Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Empezamos este mes de mayo con un anuncio muy especial que voy a hacer antes de presentaros el programa para que luego no se me olvide. En septiembre de 2024 se va a celebrar una Mérez. La va a organizar el Esmial del Bolsón Cerrado. Elia, ¿qué es una Mérez? Pues una Mérez es un encuentro que dura un fin de semana, que en este caso será desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de septiembre, y en el que se hacen múltiples actividades en torno a la obra de Tolkien. Conferencias, talleres, tardes de juegos, noche intemporal, una cena en la que todos nos ponemos nuestros maravillosos trajes de la Tierra Media, una lectura de cuentos, en fin, pues lo que es un encuentro chulísimo para amantes de la obra de Tolkien. Pero es que además en el mes de septiembre, Regreso a Hobbiton va a llegar a su programa número 100. Que esto es una cosa que, como ya comenté en otros programas, le suele pasar a la gente mucho antes, pero nosotros, que somos de crecimiento lento, nosotros somos plantas de esas que Sam admiraría durante horas, ¿no? Pues tenemos nuestro programa 100 en 2024, concretamente en septiembre. Y queríamos hacer algo muy especial para compartir con vosotros, así que hemos pensado que qué mejor ocasión que aprovechar esa Mérez, ese encuentro, para llevar a cabo nuestro programa número 100 el sábado por la tarde en el lugar donde se celebra la Mérez. ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en Cercedilla, en un sitio, en un pueblo de la Sierra Madrileña, en un emplazamiento que os diré más adelante, que va a estar muy cerca de cercanías de Cercedilla para que sea fácil llegar. Y por la tarde tendrá lugar el podcast número 100 con los colaboradores habituales, invitados especiales, haremos sorteos, regalos, bueno, será una fiesta, un momento muy divertido. Y después habrá una cena a la que libremente os podréis apuntar. Decidiréis en su momento si os apetece venir a la Mérez y apuntaros. Hay como unas 60 plazas y podéis pasar todo el fin de semana disfrutando de actividades relacionadas con la Tierra Media. Si queréis venir al podcast y a la cena, para lo que habrá unas, en la cena, 100 plazas aproximadamente. Para el podcast yo creo que tendremos más. O si queréis venir solamente a escuchar el podcast y luego saludarnos, estar un rato con nosotros y marcharos a vuestra casa libremente. Evidentemente cada cosa tiene un precio. El fin de semana pues tendrá un precio, acudir a la cena tendrá otro. El programa es absolutamente gratuito. Asistir a este programa en directo número 100 de Regreso a Hobbiton es gratis. Estaréis con nosotros, tendremos un ratito para conoceros, para pasárnoslo bien. Así que apuntaos la fecha, en cuanto tengamos la página web para apuntarse o para tener más detalles, os lo pondremos en todas nuestras redes sociales. Pero de momento, del 20 al 22 de septiembre, nos podemos ver en este programa especial, que además aprovecharemos para celebrar, aparte del cumple del podcast, pues el cumpleaños de Bilbo y Frodo, que también cae en septiembre. Y ahora sí, vamos al programa del mes de mayo, donde tenemos una visita muy especial. Leticia Cortina viene a hablarnos de su libro Portadores de Luz, en el que hace un análisis de la luz y la oscuridad, por extensión, en la obra de Tolkien, que se aleja de la concepción tradicional de que la luz y la oscuridad son la metáfora del bien contra el mal. Una visión que desde su punto de vista es muy simplista y no está bien relacionada con lo que se nos cuenta realmente en la novela, especialmente en El Señor de los Anillos. Ella nos trae un análisis bastante profundo, muy bien explicado, muy interesante. Es doctora en filosofía, pero tengo que decir que es una de las pocas filósofas a las que consigo entender cuando me explica las cosas, así que creo que disfrutaréis mucho de esto. También tendremos, por supuesto, Hablar como los elfos, en el que os proponemos un pequeño juego de pistas para ver si conseguís adivinar cuál es el futuro más inmediato de nuestro profesor de lenguas. Y por supuesto la píldora bibliográfica y la visita a la sala de los cuentos, que siempre disfrutamos mucho. Este es el menú que tenemos para hoy. Vamos a empezar porque este programa no es extremadamente largo, pero tampoco es corto. Así que espero que os guste tanto como me ha gustado a mí grabarlo. Y sin más, comenzamos. Thank you. Bueno, pues saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton. Estoy aquí con Leticia Cortina, un programa que yo creo que va a tener muy buena energía porque estamos las dos a tope con este tema. Hace más o menos bueno, o sea, ya no tengo solo la luz artificial de la habitación, sino que tengo luz de la ventana, o sea, es todo maravilloso. Y vamos a empezar con muchas ganas a hablar de este tema. Portadores de Luz es el libro que así se titula, el libro que te ha publicado Legendaria Ediciones, en el que hablas de lo luminoso en el Legendarium de Tolkien y además tienes el valor o la osadía, ya decidirá la audiencia, de contradecir de alguna manera lo que siempre se ha supuesto que significaba la luz en el Legendarium de Tolkien, ¿no? O sea, hay una interpretación que es como la generalizada, la que conoce todo el mundo, quizás seguramente la más rápida, la más intuitiva, luz y oscuridad, bien y mal. Uh-huh. Y en un momento dado tú te paraste y dijiste, no interpreto yo lo mismo, no creo que esto sea completamente acertado, y te lanzaste a escribir esto. Antes de que entremos en el tema del libro, voy a decir que Leticia Cortina es doctora en filosofía, tienes un máster además en arqueología, actualmente eres profesora y yo te he visto tratar otros temas de la obra de Tolkien, o sea, este no es el único tema que has tratado ni lo único que te ha interesado. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que te vi hablar de algo fue en las jornadas de Bolsón Cerrado, que fueron en septiembre del año pasado en la Complutense. Trataste un tema muy complicado y lo hiciste comprensible. Y yo pensé, esta mujer tiene que venir algún día a Regreso a Hobbiton porque ha hecho de una cosa muy complicada, muy fácil de entender. Así que... Gracias. Pues lo dicho, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme, me hace mucha ilusión. Estupendo. Bueno, entonces, Portadores de Luz. ¿Cómo te surge a ti cómo surge en ti esa semillita, esa cuestión que empiezas a leer lo que hay escrito, que no es muchísimo y que además el más importante de los estudios es precisamente de Berlín Flieger, que fue nuestra espinita del mes de abril porque la pobre iba a venir y al final por una cuestión tecnológica pues no pudimos conectar. Pero independientemente de que sea una mujer encantadora, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ella, cada uno tiene su... Efectivamente. Y entonces, ¿cómo fue esto de que tú empiezas a leer sobre la luz y dices, esto a mí no me encaja? Bueno, es una historia que tiene bastante recorrido ya. Yo empecé, cuando leí El Señor de los Anillos la segunda vez, que fue un poquito antes de que salieran las películas, realmente es cuando empezó a salir toda la promoción de que Peter Jackson hacía El Señor de los Anillos. Yo me había leído ya el libro muy de pequeña, notando entonces que no me había enterado de la misa a la mitad, y dije, pues esta es la mía, me lo voy a releer. Sí, porque intenta enterarte tú del Señor de los Anillos con 9 años, es complicado. Pero bueno, yo en eso he sido siempre un poquito ambiciosa. Entonces me lo volví a leer y yo soy muy sensible a las cuestiones lumínicas, me gustan en todos los ámbitos del arte, de la realidad. Y me di cuenta de que la luz tiene un papel muy importante en la historia, está subrayada, es muy relevante, y yo me hice, a partir de lo que leía, pues una suerte de composición de lugar. Eso hizo que me interesara mucho más el trabajo o la elaboración que hacía Tolkien de la luz, y entonces procedí a leer otros textos donde Tolkien hablara del tema, incluyendo en su momento las cartas. Yo me acuerdo que después de leerme el Silmarillion, que me encantó, agarré las cartas y me miré, abrí el índice y todo lo que era sol, luna, estrellas, me lo leí directamente. Y ahí me llamó mucho la atención ya la carta a Milton Waldman, que es la piedra de toque con la que estoy dando yo todo el tiempo, que era muy interesante, pero decía una cosa que a mí me dejó muy desconcertada. Y era que el sol y la luna eran luces de alguna manera menores. Eso ya no encajaba bien con el papel y la función del sol y la luna del Señor de los Anillos. A mí me desconcertó mucho. Pero bueno, tampoco le di muchas vueltas porque, pues la obra está ahí. El autor puede decir lo que quiera, que si contradice su propia obra, pues la obra tiene prioridad, al menos del modo en el que yo lo veía. Y ahí quedó la cosa. pero hará, no sé, unos 10, algo más de 10 años, pero tampoco me apetece mucho contar cuántos. Sí, que empiezan a ser unos cuantos. Hace ya unos añitos me puse a trabajar de forma más creativa la cuestión de la luz de Tolkien. Empecé a trabajar sobre todo el tema del sol y la luna, y fue cuando empecé a ahondar un poquito más en detalle, pues ampliando con los cuentos inconclusos, con todos estos datos, las muchas cosmogonías que hay de Arda. Y fue cuando di el paso a leer lo que otros autores han dicho de la luz. Fue entonces cuando me impactó muchísimo el hecho de que lo que para mí era evidente, que es que la carta Milton Waldman, pues es una observación en un autor que tiene un recorrido cambiante, de crecimiento, de perfeccionamiento muy grande, pues era el marco interpretativo en el que se encajaba críticamente todo lo que se hacía de la luz con Tolkien, de hecho incluso a costa de los propios textos, a costa de reinterpretar la literalidad del texto. Y ahí ya dije, bueno, pues aquí hay que meter mano, porque a mí me extrañó que nadie más lo viera, digo, pues si es como autoevidente, al menos a mí se me hizo. Y entonces empecé a recopilar materiales, a elaborar una reflexión. Pero realmente no fue hasta la pandemia. Estaba ahí encerrada y hablando con una amiga, que es a quien dedico el libro, por cierto, que espero, hola Danan, que nos estés viendo. Pues mira, yo dudaba, te iba a preguntar por la dedicatoria. Digo, ay, ¿quién es Danan? Muy bien. Es Danan. Danan es con quien más he hablado de estos temas y la que más me ha animado a escribir esto. Y además, una de las dos personas, junto con mi marido, la que me hizo el favor de leerse esto en borrador, que es bastante, bastante de agradecer. Le mandamos un Entonces. saludo desde aquí y a tu marido también porque le tenemos cariño. Así que. Ay, que creo que se estará viendo en el otro cuarto, Mira, además. Danan está aquí. De ¡Ay, qué hecho, bien! aquí está. O sea, que perfecto. La que tiene la dedicatoria. Continúa, por favor. Sí, pues eso, empecé a escribir y digo, voy a hacer un artículo. Pensaba 2.000, 3.000 palabras, ya que tengo alguna publicación, ya había metido la patita para publicar alguna cosa de Tolkien. Me habían dicho, oye, pues si quieres publicar algo más, vente a esta revista. Y digo, bueno, a ver si lo puedo. Empecé a montar un artículo intentando explicitar este contraste. Lo iba a haber hecho en inglés, pero un conocido me animó a hacerlo en español porque decía que le gustaba cómo hablaba yo de Tolkien, pero él no habla inglés y dice, venga, escríbeme algo en inglés para poderme enterar yo. Y dije, venga, va. Y bueno, pues empecé a escribir, empecé a tirar de un hilo por aquí, un hilo por allá, un no sé qué. Ya no son, ya, ya empieza a ser demasiado para un artículo académico. Digo, bueno, voy a apuntar a capítulo de libro. Y bueno, pues cuanto más escribía, más indagaba, más cosas veía implicadas, más cosas veía proyectadas y al final, bueno, pues salió lo que salió y quedó en algo solo publicable como libro, que he tenido la enorme suerte de que Legendaria, Martin Simonson, que es al que le conté todo esto, tuviera el interés en publicarlo. Y bueno, pues aquí estamos. Estupendo. Has tocado muchos temas importantes en este ratito pequeñito que has estado hablando. Ya has mencionado varias cosas importantes. Primero, aquí te basas en la teoría de la muerte del autor. Eso para empezar. El Bueno, no autor era. exactamente, No pero sí, exactamente, pero bueno, ahora lo hablamos. el autor tiene cosas que decir de la obra, pero al final la obra es la obra y muchas veces la obra sobrepasa al autor y más en este caso que se trata de su creación. O sea, que ya estamos hablando porque. Claro, muchas veces la gente me dice, pero Tolkien tampoco era tan buen escritor. Digo, habrá escritores mejores, subcreadores ninguno. O sea, quiero decir, a lo mejor hay un escritor que te gusta más. Subcreador, yo me cuesta encontrar uno mejor. Y luego también hay otro tema que es el hecho de que se escoge una carta en un momento concreto. Cuando Tolkien escribió muchas cartas a lo largo de toda su vida, y más aún, Tolkien reescribió mucho su obra a lo largo de toda su vida. O sea, Tolkien no terminó nunca de reescribir, falleció reescribiendo. Y hay muchos cambios de opinión en su obra, hay muchas contradicciones. De hecho, a Eleder le pone del hígado, ¿no? A nuestro compañero de lengua siempre dice, bueno, Tolkien, pero luego se le pasó, ¿no? Y cambió a otra cosa. Entonces, en esto te basas principalmente, ¿no? Bueno, todo el mundo está hablando de esta carta, pero la carta ocurre en un momento concreto, en el 50 y algo, no me acuerdo, ¿no? Que está Está escribiendo. datada a finales del 51, que todavía Eso. no se ha publicado El Señor de los Anillos. Exacto. Y que además es una carta que no intenta ser un ensayo filosófico, Es una carta de una explicación a un hombre de negocios que realmente lo que quiere saber es, oye, ¿qué hay de mis cositas? O sea, yo te pedí un Hobbit parte 2, ahora me vas a hacer un Señor de los Anillos, yo en realidad lo que quería era seguir sacando leche de esta vaca, pero ahora tú me vienes con otra vaca. Entonces, realmente aquí Tolkien parece que lo simplifica todo mucho, ¿no? Y lo hace sencillo para una persona pues que no está buscando pues la expresión artística ni nada, está buscando pues eso, que es empresario. Y eso ese es tu argumento más poderoso, eso y la evolución de Tolkien a lo largo del tiempo. Pues sí, ahí hay dos elementos. Esto que dices de la muerte del autor, que yo no lo llevo tan lejos, porque la muerte del autor también conlleva en teoría literaria pues un cierto desdibujarse los anclajes de la obra, y tampoco yo quiero llevarlo tan lejos, pero yo creo que una parte del reconocimiento del autor es permitir que la obra signifique lo que la obra significa, no hacerlo depender de la vida del autor. Eso es una... la muerte del autor es una lectura posmoderna, y el hacer depender íntegramente de la vida del autor el significado de la obra es también una lectura moderna, y las dos agotan. Al final, Tolkien pensaba que había cierta autonomía en la obra de arte, especialmente la mitología, que es lo que le está intentando hacer. La autonomía la mitología es por definición a perfect self-contained significance, es decir, algo que tiene una consistencia de realidad interna propia, y darle alas a eso es lo que estoy intentando yo. Claro. Teniendo en cuenta que los cambios de opinión de Tolkien, que tienen muchísimos, porque es un autor con muchísima inquietud intelectual, se realizan siempre en favor de lograr esa superior consistencia de la obra. Y cuando tienes eso de hoja de guía, pues es un poquito más fácil llevarlo. Además, cuando estás trabajando con mitología como si fuera una mitología histórica, te encuentras muchas versiones contradictorias de los mismos mitos, y los tienes que enhebrar en un recorrido histórico, en ciertos contextos culturales. Pues aplicar eso a esta obra, en este caso, funciona magníficamente. Porque, como dices, Tolkien, lo puedes valorar como literato, lo puedes valorar como autor en un sentido más comercial, pero la cosmogonía, cosmología, la consistencia del universo que construye son espectaculares, y yo he visto pocas cosas así, sobre todo tan amplias en el mundo literario. Entonces, en ese sentido, reconocimiento máximo. Luego lo que dices, la trayectoria. La carta a Milton Wallman, como dices, es la carta que él manda intentando defender que cuando le han pedido seguir ordeñando la vaca, él te trae un camello, más que otra vaca. No, no, es que él dice, no, es el Hobbit 2, es que te voy a explicar, te voy a exponer el Señor de los Anillos, y además, para que el Señor de los Anillos tenga sentido, tenemos que publicar el Silmarillion, porque si no, no se entiende. Entonces, es verdad que es una carta en la que está intentando explicarle a este hombre de negocios la importancia. Y tiene muchísimo valor, es interesantísima y es guía para muchas cosas. Pero también es una carta escrita en un momento en el que él mismo está cambiando los presupuestos de su universo. Él se ha dado cuenta que lo que escribió en los cuentos inconclusos, lo que ha quedado ahora en los cuentos inconclusos y los cuentos perdidos, en estas dos que tienen muchos relatos que tienen que ver con esta construcción del universo, se ha quedado un poquito obsoleto. Le resulta un poquito infantil o le resulta un poquito... digo infantil en el sentido de inmaduro, ¿vale? En este sentido, de que está, para lo que él está haciendo ahora, son casi relatos demasiado ligeros. Él quiere darle algo más hondura filosófica, más peso, y entonces está intentando ver cómo lo recoloca. Entonces, él está en un momento en el que está recolocando estas ideas. Y se ve también en el texto en el que han desaparecido algunos motivos. Por ejemplo, no están las lámparas. Las lámparas no están reflejadas en el desarrollo del universo que está explicándole a Wallman. O sea, hay algunos cambios. Él está intentando, además, cambia el orden, está cambiando el orden de las luces. Por ejemplo, va a pasar la luz plateada de la luna a ser anterior a la luz del sol, cosa pues que nosotros no vemos. Él está haciendo ajustes mientras escribe esta carta. Y claro, eso también se nota en la carta, que él tampoco lo termina de tener claro. Y mucho de lo que él parece que está intentando apuntar en ese momento, luego lo va a descartar. Y eso lo vemos sobre todo a partir de finales de la segunda mitad de los años 50, que él empieza a escribir textos que luego no lo tenemos publicados, especialmente en El Anillo de Morgoth, un montón de textos de madurez metafísica, de ahí hasta que muere, que son textos maravillosos y ya están consolidando una visión muy distinta. Distinta de la que tiene en esta carta y distinta de la anterior en cierta medida. Y yo creo que más de los dos extremos que de este momento de la carta es lo que queda vertido en El Señor de los Anillos. Entonces, entender este proceso interno del autor nos ayuda a relativizar la carta, y pero dándole el valor que merece. Entonces, uh-huh. no puede valorarse como el molde para el Silmarillion, que se concreta de forma final muy posteriormente. Muy bien. ¿Quieres que expliquemos así un poquito cuál es esta mala interpretación? O sea, ¿cuáles sí, son los sí. pilares de esta mala interpretación para que ya podamos ir a la tuya? Uh-huh, claro. Básicamente tenemos tres hitos para entender esto. Hay uno que es que el mundo que crea Tolkien, Ea, Arda, es un mundo que está en decadencia, que va a peor. Entonces, uh-huh. cada cosa nueva es inferior o peor que la anterior. Eso pasa también. Nunca has oído ¿Pero? A la gente, esto pasa también en el mundo real. O sea, nunca has oído a la gente decir, no, mi generación era mejor, esta sí, generación bueno. que viene ahora, esta música es horrible, pero la mía, y dices, bueno, lo que decían tus padres de tu música. Yo esto lo retrotraigo a la antigua Grecia, de hecho, en la antigua Grecia, ¿sí? que tienen estas tres edades que creen que es la edad de oro y la edad más arcaica, y que cada edad de los héroes son menos potentes, cada edad uh-huh. del. Pues eso es mitología, que nosotros vemos mucho en eso a veces de la griega, está ya desde ahí, entonces ¿no? es muy normal pensarlo así. Y Tolkien tiene algunas en su epistolario, alguna alusión un poquito melancólica a su visión del futuro, uh-huh, también claro. hay que contextualizarla con su momento vital. Sí, y luego hay algunas perspectivas de la historia interna de Arda que apuntan un poquito a eso, que es sobre todo los elfos que se les escapa el tiempo entre los dedos, que no se quieren ir, que no quieren hacer lo que el ciclo del mundo les pide que haga. Y claro, para ellos, pues cuanto más avanza el tiempo, pues más se pasa su momento de esplendor. Y entonces, si tomas esa perspectiva que hacen algunos textos, pues sí que lo puede parecer. Pero yo primero desacuerdo con eso, pero eso sería el primer hito. Entonces, todo lo que viene va a ser menos interesante, menos mágico, menos bello, menos completo, pues una cierta decadencia. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos se toma de la carta de Milton Waldman, que es la idea de que la luz del sol, pero ojo que todo, él habla siempre del sol ahí, pero lo que se diga del sol tiene que ser cierto también de la luna. O sea, es interesante que escoja el sol, pero también se aplica a la luna, sería la luz que brilla, la imagen de un mundo, la luz de un mundo caído, la luz de un mundo dislocado, que es un término que solo usa dos veces en el epistolario. No he visto el nuevo ampliado, pero bueno, el clásico que tenemos todos, me imagino, solo la usa dos veces, son todos los dos términos de juventud, que eso es interesante, nunca lo usa para hablar de Arda. Un mundo dislocado, entonces que es the second best, que la luz del sol es lo segundo mejor. Eso es porque la carta le está intentando separar la mitología que construye de las mitologías históricas, donde normalmente el sol es la luz más perfecta para encarnar, para manifestar la divinidad. Uh-huh. Eso no se aplica en su mundo, porque el sol y la luna tienen una función diferente. Pero bueno, hablando de eso, pues la gente extrapola muchas veces que es una luz caída. Y esto lo he leído tal cual, que la luz del sol es una luz caída. Claro, si tomas la idea de que la luz del sol es una luz caída y vas a ver cómo se comporta el sol en El Señor de los Anillos, pues no casa. Pero bueno, esa sería una línea, entonces la luz del sol es la luz de un mundo caído. ¿Cuándo se produce la luz del sol? Pues ese es el momento en el que el mundo... ¡Pataplaf! El momento anterior fue mejor, ahora va peor. Y esto lo estoy diciendo de forma muy simplificada, pero bueno, para perfecto, ya lo tenéis aquí. Estoy exacto. intentando, como te dije el otro día, no hablar en filosofés para que se entienda bien. Es a veces un vicio del gremio. Y la tercera es que hay una interpretación dentro del mundo académico completamente dependiente de la interpretación que hizo Beryl Flieger en Splinter Light, que es la única otra obra, además de la mía, que se ha dedicado explícitamente a la luz y la ha trabajado desde su historia mitológica. La visión de Flieger, que es una pionera, es una además de estas primeras grandes académicas de Tolkien, y en ese sentido todo mi respeto, pese a que difiero enteramente de su interpretación. Bueno, no enteramente, pero máximamente de su interpretación. Uh-huh. La interpretación de Beryl Flieger, anclada por un lado en la carta y por otro en su interpretación de la visión de Owen Barfield de la lengua, que ella es una también pionera en descubrir que hay una conexión entre obras como Poetic Diction de Owen Barfield, que es una maravilla, por cierto, yo la recomiendo muchísimo, y la construcción de Arda, ella tiene la idea de que lo que está construyendo Tolkien es un mundo en el que Que ya dice que es un mundo en el que se cuentan las aventuras de la luz, pero es una luz que nace de un foco de irradiación que sería Ilúvatar, que se proyecta hacia la nada en un proceso de creciente fragmentación, en el que cada fragmento por menor es inferior, y que en esta lejanía del foco se va entreverando con la nada. Entonces, claro, esto vinculado a las otras dos lecturas, este mundo que decae, esta luz emponzoñada, pues da lugar a que la luz cada vez sea menor. La luz va menos, la luz es menos perfecta y de hecho en Splinter Light dice que el sol y la luna son las dos manifestaciones mínimas de la luz justo antes de su desaparición. Es decir, tendríamos que estar hablando de dos luces que están en, digamos, que es la última misericordia antes de quedar sumidos en la tiniebla, en la oscuridad y a merced de la nada. Y que, bueno, que hay esperanza, pero que la esperanza estaría más allá del mundo y que, bueno, pues que estas luces, desde luego, no tienen nada que ver con ellas, con ella. Entonces, esa sería un poquito la línea. Y autores, por un lado o por otro, pues adeudan la interpretación que hacen de la luz desde estas tres perspectivas. Además de lo que ya has dicho, simplificación básica, el sol, o sea, la luz es el símbolo, más que es una alegoría, metáfora del bien, sería metáfora en este caso, metáfora del bien, oscuridad, metáfora del mal, ya no hace falta pensar más en esta cuestión. Seríamos estas cuatro variables. Vale, una preguntilla. Dentro de que esto es más complicado que la metáfora del bien contra el mal, ¿te encaja que la luz en sí esté vinculada al bien mientras que la oscuridad está vinculada al mal? ¿O tampoco termina esto de convencerte del todo? No, no, no encaja perfectamente. La luz sí, la luz por definición sí, lo que no quita que haya cosas luminosas o entes y realidades luminosas que puedan participar en lo maligno, como pasa, pues por ejemplo, tienes los Balrog, que son seres de fuego. El fuego es algo intrínsecamente luminoso. Y los Balrog tienen una cierta participación con la luz, pero son seres malvados. Lo que pasa, claro, esta participación es mínima, entre otras cosas, en la medida en la que la luz pues, viene a ser la luz del ser, la existencia misma, según nos la cuenta. Nos aparece en el Ainulindale, la existencia verdadera misma de las cosas se manifiesta en luz, entonces ahí ya tendríamos este elemento. Pero por otro lado, la oscuridad no es maligna, y esto es un punto muy importante a tener en cuenta, porque vamos viendo cómo a lo largo del volumen del Silmarillion, durante ciertas fases de la creación del mundo, hay constantes vindicaciones de no erradicar la oscuridad. Los dioses vienen de los dioses mismos luchan en ciertos momentos, se afanan y se empeñan en que no se erradique la oscuridad. Y hay cosas que vienen en la oscuridad. Y esto es importante tenerlo en cuenta para no caer en la metáfora simplista. La oscuridad aparece en un momento muy, muy particular del Ainulindale, que yo si no es un molestia, ¿puedo leer el fragmentito? No. Vale. Porque esto es importante, lo tengo aquí separado, porque la oscuridad nace y tiene una función a lo largo de todo el legendario muy importante. Y nace cuando los Ainur reciben la visión de los Ainur, que es tan importante como la música de los Ainur, pero bueno, se está vindicando ya, tenemos a gente como Jonathan McIntosh, que le están dando mucho tirón, pero la visión de los Ainur es importantísima para entender lo que pasa después. Y cuando Ilúvatar la suscita en ellos, dice: pero los Ainur contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del mundo, que los elfos llaman Arda, la tierra, y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó sobremanera. Es decir, ellos están recibiendo una visión de luz, que es una visión, es en su interior. Aquí me salto un cacho muy grande y digo... Dice, pero mientras Ulmo hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció que en ese momento percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes excepto en pensamiento. Pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelesados el despliegue del mundo que allí cobraba ser y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos cuando la visión les fue arrebatada. Ojo aquí, que la oscuridad nace cuando se han llenado los Ainur de esta luz en su interior y de repente se la quitan. Y en respuesta a esto, dice Ilúvatar, porque dice, entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y les dijo, sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois y aun otros. Por eso, por tanto, digo, ea, que sean estas cosas, y enviaré al vacío la llama imperecedera y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a él. Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos como si fuera una nube con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era solo una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo, ea, el mundo que es. Entonces, aquí la oscuridad no es mala. Aquí la oscuridad que sale, la con mayúscula, nace de este deseo profundo que tienen los Ainur del mundo, de que exista verdaderamente algo que es otro de sí. Uh-huh. Y otro de Ilúvatar, ¿eh? Que algo distinto de sí, distinto de Ilúvatar, pero a través de lo que conocen mejor a Ilúvatar. Entonces, hay un deseo vinculado a la oscuridad. Y este deseo se va a vindicar a lo largo de todo el legendario y vemos cómo son precisamente siempre los dioses del deseo, como Irmo, los que cuando nacen el sol y la luna y la oscuridad queda abolida del mundo, dicen no, necesitamos que vuelva porque hay algo vinculado a la esfera de Lórien, el señor del deseo, de... Ay, se me acaba de atascar el nombre de la esposa, de la diosa de la salud, de la sí, curación, sí. Que está vinculado a esta oscuridad que es deseo. Y además, un poquito después el texto, cuando nos está hablando en el Valakenta, nos está hablando de los Ainur, nos dice de Morgoth, empezó con el deseo de la luz, pero cuando no pudo tenerla solo para él, descendió por el fuego y la ira a una gran hoguera que ardía allá abajo. En la oscuridad, otra vez con mayúsculas. Y fue la oscuridad lo que él más utilizó para obrar maldades en Arda. Así que va a utilizar la oscuridad, que no es lo mismo que decir que la oscuridad sea mala. Sí, sí, sí, que va a usarla, hecho, pero eso ya estaba ahí. Es una materia prima como cualquier otra y él la y usa. Y que tiene que ver con la creación de Ilúvatar a través de la visión. Y vamos a ver que hay cosas que nacen y tienen que estar en la oscuridad, como los elfos que necesitan nacer en la oscuridad para que puedan ver las estrellas. Lo que pasa es que la oscuridad, como la toca Melkor, va a tener un inconveniente grande. Lo bueno, que llega la luna, y la luna, que es la luz que tiene que ver con esta oscuridad, que brilla sin abolirla, pues nos la rescata. Ajá. Pero la oscuridad no es mala, la oscuridad es lo que va a usar Melkor, la oscuridad que tiene que ver con el deseo. Así que Melkor va a utilizar algo que tiene que ver con el deseo. Eso ya es muy interesante. Muy bien, vale, pues yo creo que con esto partimos de lo que... No estamos de acuerdo, hemos explicado un poco por qué, que está, uh-huh. está francamente bien. Y tú, o sea, lo que cuentas básicamente aquí en el libro es, oye, se parte de esta carta de Tolkien, esto es lo que hay, pero es que los textos contradicen continuamente esto que Tolkien expresa en esta carta en un momento concreto de su vida, ¿vale? Eso es. No sé si quieres que entremos a resumir un poco lo que está plasmado en los textos o si quieres que vayamos a ver, que hablemos un poco de la luna, porque hemos hablado, o sea, tú has dicho, a la luna la has mencionado bastante, no como Tolkien, que no la menciona nada, que se centra en el sol, pero sabemos que al final la luna tendrá las mismas virtudes de manera equivalente, porque bueno, se crean a la vez, vienen de lo mismo. Me ha gustado mucho, tenemos que hablar también de los árboles, tenemos que hablar de las lámparas, tenemos que hablar de por qué me has convencido de que el sol y la luna no son luces menores en absoluto, y desde, vamos, es que son muy importantes, ¿no? Pero aquí incluso en el chat se nos ha mencionado que los elfos viven en la oscuridad muchísimo tiempo, que eso es algo muy loco, que seguramente no pensemos. Pero cuando estamos leyendo el Silmarillion, hasta que las barcas salen, los elfos de la Tierra Media viven en penumbra con las estrellas de Barda. Bueno, aquí hay muchos temas. Entonces, ¿Qué te parece a ti mejor? ¿Quieres que demos un resumencillo general? ¿Quieres que nos metamos a hablar del mito? Porque el mito es una parte muy importante de lo que cuentas tú aquí. Sí. Y para mí, que todos estos temas me cuestan una barbaridad, creo que entender lo que es un mito va a ayudar mucho a entender lo que tú quieres contar respecto a la luz. Sí, probablemente. Porque yo creo que parte importante de la dificultad que estamos teniendo para ver lo que pone los textos es la misma dificultad contemporánea que experimentamos a la hora de abordar la realidad mitológicamente y cuando recibimos materiales mitológicos, de darles su propio espacio. Entonces creo que sería bueno, porque además es uno de los puntos de partida de Tolkien. Tolkien ya habla mucho de su visión del mito en el ensayo de Sobre los cuentos de hadas, que es esta pequeña definición de self-contained significance, viene de ahí. Tolkien entiende que el mito, en un momento determinado de ese texto, lo equipara directamente con subcreación. Entonces, lo que Tolkien opina de la subcreación tiene mucho que ver con el mito. Lo que Tolkien construye, elabora sobre la subcreación, opina, no es el término que me ha salido en automático. Y Tolkien está escribiendo en un momento en el que la idea de lo mitológico está muy herida todavía de modernidad. Ahora ya estamos muchos autores trabajando en rescatarlo y yo aquí soy solo una amiguita en todo el panorama. Pero él viene, de hecho, sobre los cuentos de hadas habla precisamente de esta interpretación de Max Müller, que dice que los mitos son una enfermedad del lenguaje. Como que al empezar a hablar, pues como una especie de patología asociada, el mito se desarrolla, pero hay que curar al lenguaje del mito. Tolkien va a decir, entrecomillado un poquito, que dice que es al contrario, más bien que el lenguaje es una enfermedad del mito. Porque, bueno, pues en su caso funciona así. Él entiende mito y lenguaje muy imbricados y tiene su interés, esa visión. Pero la clave de lo que es lo mitológico es que es un relato que, frente a estas teorías de que mito igual mentira, de hecho no funciona. Nosotros cuando decimos eso es un mito. O los mitos de las propiedades del vinagre, pues que esas cosas son mentiras, dicen mentiras que asociadas a eso. Para empezar, hay que descartarlo cuando hablamos de mito. Hay quien tiene esta idea de mito como lies breathed through silver, con la que estuvo hoy hablando con C.S. Lewis, la idea de que son cosas que no son verdaderas, pero que tienen una cierta estética o un valor estético que tiene su propio valor, pero siguen siendo mentira. Tolkien no opina eso. Tolkien es de los que empiezan a vindicar que tiene una verdad profunda el mito. Hay quien tiene esta idea que el mito es una alegoría imperfecta de cosas que habría que poder decir de otra manera, pero bueno, pues son realidades que nos cuestan, o que son incluso, pues es una protociencia. Los mitos de naturaleza, que dice ahí, pues los griegos hablaban de Zeus porque no entendían cómo se producían las tormentas, entonces admirados por el rayo, pues decían, ala, pues esto tiene que ser pues que hay un señor barbudo gigante en el cielo que tira rayos. Ya, pero luego te levantan el Partenón. Estas cosas que no. Esta visión ilustrada evolucionista del pasado, por lo cual todo el pasado era estúpido, menos nosotros que hemos llegado aquí a arreglarlo, ¿no? Pues el mito viene herido de ese prejuicio. Y Tolkien es uno de esos autores que están escribiendo en un momento en el que pues hay un montón de gente que está diciendo, a ver, si esto es una tontería, leerlo así es una ingenuidad, esto tiene su valor. Entonces Tolkien entiende que el mito es algo que sirve para expresar realidades que no pueden expresarse de forma analítica. Analítico quiere decir que no puedes trocear, mirar en trocitos y, viendo los trocitos, de alguna manera reencajarlas y entonces lo entiendes mejor. Hay partes de la realidad que se pueden entender así, o aspectos de la realidad que se pueden entender así, y hay otros aspectos que no. Por ejemplo, este diálogo estupendísimo que tienen Gandalf y Saruman. Si rompes la luz, el que rompe algo para saber qué es, ha perdido el camino de la sabiduría, cuando habla de romper la luz blanca. Pues Tolkien lo que dice es, ¿no?, el mito es precisamente aquel lenguaje específico para hablar de realidades que no admiten ese enfoque analítico. y yo en eso estoy de acuerdo. Es un, tal vez no sea el único, pero desde luego es uno de los más potentes. Tiene, por tanto, que ser tomado en totalidad, como elementos totales, es decir, por sí mismo, con su consistencia interna. Y eso a nosotros nos cuesta muchísimo. A nosotros que nos cuesta muchísimo incluso experimentar las cosas de forma directa, porque las tenemos hiperfiltradas por un cógito superdimensionado. Todo lo filtramos por nuestra subjetividad y es difícil, ¿eh? El hacer el ejercicio de pararte a atender qué estás viendo de verdad, qué estás sintiendo de verdad. Pues el mito es un lenguaje muy bueno para intentar pues, volver a mirar el amanecer. Cuando lees los mitos sobre el sol y vuelves a mirar al sol y te molestas en sentir el sol, pues recibes una información de ti mismo y del mundo diferente, ¿no? Entonces, lo que está intentando hacer Tolkien es eso con su obra. No es que todos los textos de Legendarium estén escritos en clave mitológica, hay textos de perfil más histórico, hay textos que son poesía, hay textos que son folclore, pero él intenta construir una mitología. Entonces, hay que darle al texto esa autonomía, darle el privilegio de dar por hecho esa consistencia interna, de entrada, aunque luego la puedas cuestionar críticamente, pero de entrada. Vamos a suponer que Tolkien sabía lo que hacía, vamos a suponer que el texto ha funcionado y que está rodando él solo y que el texto y el mundo de textos que lo construyen tiene por sí mismo todo lo que yo necesito para poder interpretarlo. Entonces, si le das ese privilegio y te paras a leer lo que de verdad pone, no lo que tú interpretas que pone, que leer el texto en su literalidad es clave cuando trabajas en mitología, pues salen cosas distintas. Y con Tolkien tenemos una bendición enorme en ese sentido, que es un autor muy próximo, porque yo no puedo leer con facilidad, de forma literal, la Ilíada, porque no leo griego antiguo, entonces me viene ya mediado. Pero puedo leer a Tolkien con un solo nivel de traducción si no hablo inglés, y si hablo inglés directamente en inglés, al detalle. Entonces, ese es el ejercicio que he intentado hacer yo con el texto. Vamos a darle consistencia, vamos a dar al texto el mérito de que fuera por sí mismo verdadero, que tenga verdades propias, que no necesite endeudarlo con biografía del autor, que no necesite endeudarlo o embargarlo con significados de otros sitios. Bueno, es que esto lo pone aquí porque Beowulf... No, espera, eso es otro nivel. Vamos primero a este. Y dándole ese crédito al texto es donde salen las cosas que yo he intentado explicitar en mi libro. Entonces, no sé si ha quedado claro. Para mí ha quedado clarísimo. Vale. Si hay alguna duda, os recuerdo que estamos en directo, que tenéis un chat a vuestra disposición y que podéis dejar vuestras preguntas aquí. Y al final, a no ser que sea una que necesitemos resolver en este momento, pero lo normal es que al final yo deje un espacio para preguntas para que Leticia responda. Para mí ha quedado claro y además tengo que decir que, y esto no es una crítica, ¿vale? Pero creo que cuando uno se aproxima a la novela por primera vez, creo que la ve de una forma más pura. Solo existe la novela y lo que te cuenta la novela. Una vez empiezas a escuchar podcasts como este, o entras en la Sociedad Tolkien Española, empiezas a escuchar conferencias, ya empiezas a tener una visión sin querer, vas conociendo más a Tolkien, sus circunstancias, su vida, sus experiencias, la guerra, el matrimonio, los hijos, el no sé qué, las editoriales, su época en Oxford, los Inklings, y de repente creo que de alguna manera todo ese texto original queda un poco manchado por los datos que ya tenemos e intentamos buscar de alguna manera enlaces y relaciones, vemos a los hobbits y pensamos en el TCBS, ¿no? No podemos evitarlo, es como, ay, no, pero sí. Vemos a Sam y vemos a los soldados de la Primera Guerra Mundial, los soldados rasos, los asistentes. Es una visión también interesante porque de alguna manera está el autor transmitiéndote parte de su carga, su experiencia vital, sus valores, su presencia, pero es verdad que quizá para entender, para tener una visión como más pura, el mito en sí mismo, sin adulterar y tal, quizá no saber absolutamente nada sea en este caso mucho mejor. Y yo he tenido mucho cuidado con meterme con temas biográficos de Tolkien para intentar evitarme esa... Claro. Esa polución de entrada, y no es polución entre comillas, porque eso también es un nivel de interés, a fin de cuentas. Claro, claro, por supuesto. El autor es de alguna manera vehículo de la obra, entonces, lógicamente, pues la vida del autor tiene una realidad verdadera y en lo que la medida en la que eso sirva para vehicular elementos profundos de la obra, sin duda tiene valor, tiene interés, pero la obra no se agota en el autor. Y ese es el... Si es una obra buena, no se agota en el autor. Si la obra se agota en el autor, pues es un poco patata, que le vamos a decir. Que no pasa nada, que hay obras muy divertidas que son patatas, y yo no soy las de, es que si no te has leído, no sé, es que si no te emocionas con Guerra y Paz, no eres nadie, ¿no? Pues no todos conectamos igual con las mismas cosas, y yo me he visto la serie entera de Teen Wolf, que es malísima, y la vería mil veces y me encanta, y no pasa nada. Sin elitismos, pero con también cierta frescura y cierta honestidad. Entonces, sí, hay hueco para todo. Eso. Mira, vamos a hablar un poquito de la luna, ¿vale? Porque ya hemos dejado claro que la oscuridad no es el mal en sí mismo. La oscuridad es una cosa que Melkor usa para hacer el mar, que le da ciertas facilidades, en lo oscuro pueden crecer cosas, pero también surgen cosas hermosas. En la oscuridad, con la luz de las estrellas, abren los ojos los elfos por primera vez, se encuentran, hablan sus primeras palabras, crean el lenguaje. O sea, hay muchas cosas hermosas que suceden casi en completa oscuridad. Ya digo, salvo la luz de las estrellas, que oye, por potente que fuera la luz de las estrellas de Barda, vale que estaban recién hechas, vale que no había contaminación lumínica, pero una estrella es una estrella y el sol es el sol. Y ahí... Entonces, pero vamos a hablar un poco de la luna porque sí que se vincula mucho, o sea, igual que el sol está muy vinculado a la existencia del hombre, sí. Y de hecho los hombres aparecen cuando el sol surca por primera vez el cielo, la luna está mucho más arraigada a la vida de los elfos y la luna es la única luz que prevalece potente, ¿no? Que prevalece en esa oscuridad. Sí, la luna es muy interesante porque además es el favorito. De hecho, una de las cosas que chocan a Christopher Tolkien, que es el primero que está poniendo la carta a Walman en todas partes, y lo comenta en algunos puntos de los distintos volúmenes de Historia de la Tierra Media, es que le extrañan mucho estas variaciones que intentan dejar mal al sol y a la luna, por lo mucho que le gustaba la luna a su padre. Entonces, con lo que parece que a mi padre le gustaba la luna, que me construya una luna que dé así, que sea una cosa sucia, emponzoñada, a él le chirría mucho. Pero bueno, él no va más allá en esa interpretación, pero fíjate que él también lo nota. La luna es el favorito. Como además Tolkien habla del sol explícitamente en esa carta, la luna parece que como que se escapa así un poquito en diagonal y la podemos dejar estar. Pero la luna es un astro muy interesante, bastante más secundario en El Señor de los Anillos que el sol, pero que tiene unas declaraciones muy fuertes. La luna, pensemos que es como el sol, son entes complejos que están compuestos de un barco prodigioso cargado de bendiciones, un objeto que es un radical fundamental, que en su caso es la última flor de Telperion, que es el árbol plateado, el mayor de las luces, masculino, todos estos rasgos importantes, y luego tenemos a Tilion, que es el maya que lleva estas cosas y que también aporta. Tilion, que significa el astado, el dotado de puntiagudos cuernos, que también es un nombre interesante. Y es una luz que, por un lado, no brilla tan fuerte como para dispersar la oscuridad, cosa que el sol sí puede. Lo cual ya es interesante, porque es una luz importante, una luz que coexiste con la oscuridad. Es una luz que porque está, aunque Tolkien no elabora en esta variante en la que tenemos el Silmarillion, las fases, no las deja explícitas, es una luz que cambia, crece y mengua. O sea, que coexiste con una oscuridad particular. Es una luz que además está herida. Tiene una quemadura que se ha llevado por acercarse demasiado al sol, que quema mucho y está herida. O sea, fijaos qué montón de rasgos peculiares. Yo creo que hay dos elementos importantes para valorar la luna en este caso. Por un lado, que cuando se alza la luna, la oscuridad ha cambiado. Ya no es esta oscuridad que es meramente este anhelo de luz, sino que ha habido una oscuridad nueva que ha sido generada por un Goliath. Un Goliath, cuando destruye los árboles de luz, hace dos cosas. Sorbe la savia de los árboles, que los emponzoña y los marchita. Y luego, por otro lado, se bebe las fuentes de Barda, donde Barda estaba acumulando los rocíos de Telperion y Laurelin, y entonces procede a eructar un montón de vapores, que son esta nueva oscuridad, que es distinta porque parecía hecha de la materia de la luz y ya no solo privaba de vista, sino que hacía daño a la vista y al corazón. Es decir, tenemos una oscuridad con propiedades ya distintas. Esta oscuridad sí es diferente. Está hecha de la materia de la luz, o sea, no está hecha de una carencia. Y el sol y la luna se alzan para dar respuesta a esto concretamente, a esta oscuridad nueva. Y la luna, lo primero que hace primero cuando sube al cielo es que le manda a Melkor unos espíritus de oscuridad y les da sopas con ondas y Melkor dice que ya no vuelve a atacar a las luces. Ha cambiado el diálogo. Toda la historia de Arda hasta este momento, cuando Melkor quería tirar algo, quería destruir una luz, la destruía y la luz quedaba aniquilada. Ahora cambia el ciclo de depredación. De repente, cuidado que vienen las luces y los malos se tienen que esconder. Eso ya es muy importante. Luego, por otro lado, Tilion, además de que Telperion era el árbol que más le gustaba a los elfos, porque es el árbol que brilla primero y todos los rasgos de la luz plateada tienen que ver con ellos, Tilion es un maya que está definido por el deseo. Todo lo que hace, lo hace deseoso. Es un maya que antes, cuando todavía estaban los árboles, primero es un maya de Orome, es un cazador. Es decir, un cazador, es decir, algo que persigue cosas y las mata. Bueno, podríamos hablar de Orome, pero Orome es un cazador y es un cazador desde el principio, y es decir, que ya había muerte en Arda antes de que Ungoliant la liara parda, antes de que nacieran los hombres. Pero es la muerte que supone Orome, que es otra historia. Y este es un maya de Orome, es decir, participa de esta esfera. Pero a este maya que se dedica a purgar de monstruos la tierra, que es lo que hace Orome después de que Melkor nos llene de monstruos la oscuridad, lo que le gustaba era tumbarse en los estanques de este, que era lo que no me salía antes, que es la, es verdad, era este, la diosa, sí, de la curación, la esposa de Irmo, el dios del deseo y la visión, y se tumbaba a soñar, no a dormir, a soñar. Toma ya lo que hay ahí. ¿Qué son los sueños? Sueños y las visiones, que es lo que trabaja Irmo. Recordemos también que Olorin es un maya de Irmo. Tiene que ver con la actualización de esta visión que te llena de deseo, del principio de los tiempos. Es decir, tenemos un maya que está particularmente vinculado a desear algo que sea, y que sea de una manera buena. Por eso está purgando de mal la oscuridad. Este es al que van a poner ahí y a llevar a la luna. Y este, además, vemos que está siempre haciendo más o menos lo que quiere. Y no pasa nada. Se sube al cielo y le dicen, venga, tú vas por ahí. Y dice, sí, sí, sí, pero espera, que aquí hay una cueva muy interesante. Y va, se va cambiando el rumbo y va por donde quiere y se lleva a la luna a sitios donde antes no llegaba la luz. De hecho, como es un cazador, se la empieza a llevar a sitios donde viven monstruos. Ungoliant nace, está viviendo en el Avazar. Es decir, está viviendo muy cerquita de los Valar. Y no llegaba ahí la luz de los árboles. Está viviendo ahí. Uno de los primeros sitios a donde nos dice el texto que se lleva Tilion a la luna es al Avazar. De repente tenemos a la luna llegando a sitios donde antes la luz no ha llegado nunca. Nunca. Y nadie le dice que haga mal. Y luego nos ponen a Arien en el cielo, que es un... Bueno, podemos hablar de Arien en otro momento, y que se tira por ella. Se acerca. Se acerca deseoso. No puede llegar, pero se acerca deseoso. O sea, bueno, vamos, un Valar que está vinculado con limpiar la oscuridad de esa tiniebla mala, restaurarla en lo que es la tiniebla original, la oscuridad en este caso. Y esta oscuridad con mayúsculas es la oscuridad de un deseo, es la oscuridad del deseo de los Ainur de que haya cosas otras a las que amar. Vale, esto por un lado. ¿Qué son los elfos? Los elfos son los que son los seres deseosos por excelencia. Los elfos despiertan en la oscuridad, despiertan en el deseo, para ver estas estrellas que los llenan de anhelo, porque siempre el deseo surge de una visión de la luz, y van a mirar el mundo buscando desarrollarlo en sus máximas posibilidades de belleza, que es lo que hacen los Ainur, configuran un mundo, pero van a ser los elfos los que al verlos dicen, pero esto más. ¿Por qué? Porque al verlo desean, y desean que eso sea más, sea su mejor versión, sea lo máximo que puede. Vamos, que nos lo dice Barbol, que les hablan a los árboles hasta que contestan los árboles. Imagínate. Que hasta donde sabemos a los elfos despiertan los elfos. Entonces son seres marcados por el deseo. Y estos, claro, estos elfos quedan muy dañados con esta oscuridad emponzoñada que genera Ungoliant. Pero pasa una cosa. Que es que los elfos, cuando se levanta el sol, también son muy del sol. Lo que pasa es que el sol es demasiado. Lo que nos dice el texto es que cuando se acerca, se despierta el sol, todo crece, reverdece y prospera a un ritmo frenético. Y los mismos elfos también van a sentir enardecerse a sí mismos hasta el punto de que se sienten que se consumen. Eso lo dice el texto tal cual. Por eso llaman a Anar, que despierta y consume, llaman al fuego del sol. Eso, claro, eso para ellos es demasiado. Entonces se tienen que refugiar en la luna, que alimenta la memoria de los elfos. La luna les da un alivio y una curación, porque es una luz que no les acelera tanto, vamos a decirlo un poco coloquialmente. Por eso quedan vinculados a la luna, porque además estos se despiertan en el momento de inflexión en el que ya se anticipa que el dominio de los elfos tiene que dejar paso al dominio de los hombres. Entonces, va a haber un refugio de los elfos en la luna, porque una de las funciones de los elfos dentro del mundo es no olvidarse de lo que ha sido y no es, de lo que fue. Entonces, este recuerdo mantiene espacios existenciales abiertos y la luna alimenta esto desde el deseo. Y esto es muy, muy importante, porque si no, los elfos pierden su razón de ser. Pero si no, la relación con la luna tampoco tiene mucho sentido. Y fijaos que cuando entran en Lórien, dice Sam, Lórien es todo sol. En Lórien, el poder de Galadriel tiene, vamos a decir, de alguna manera filtrado el efecto del sol para que manifieste todo esto que los elfos tienen de solares, porque los elfos son muy solares también, mirad a Glorfindel, por ejemplo, pero sin que les afecte este desgaste negativo. Y cuando Sam está en Lórien, dice que creía que los elfos eran todo luna y estrellas, pero que estando aquí, dice, esto es más élfico que nada de lo otro. Es decir, los elfos de alguna manera tienen esta tendencia al sol, pero no lo pueden soportar. Y ahí entra la relación con la luna, que ampara también la relación con las estrellas. O sea, es muy bonito. Claro, esto que acabamos de contar sobre el sol y la luna contradice totalmente el hecho de que sean luces menores o estropeadas o dañadas, porque tenemos que recordar que las menciones a la luz en el Silmarillion vienen primero con las lámparas. O sea, perdón, más que las menciones a la luz. No las menciones a la luz, sino las luces que se plantan en Arda. Primero son las lámparas, que Melkor las destruye. Sí. Lo primero que destruye y a los Valar les molesta tanto, o sea, les deja tan amedrentados que se marchan a Valinor, se hacen ahí su frontera de montañas y dicen, pues ya no volvemos. O sea, que me alucina, ¿eh? A mí es que cuanto más releo el Silmarillion, más me alucina la actitud de los Valar. Pues nada, y que esté ahí, ¿no? No pasa nada. Los elfos, bueno, pues que vengan, ¿sabes? No vamos a ir nosotros. Es una cosa que me, te lo juro, es que me deja alucinada. Digo, pero chicos... Sí, sí. Si lo interpretas en esa literalidad, es que social descoloca, sí, sin duda. Entonces, las lámparas las destruye y entonces crean los árboles. Y los árboles, un Ungoliant los drena con... tal y como está descrito, una facilidad pasmosa. Sí. Impresiona lo rápido que caen los árboles. Y encima, Yavanna no se siente capaz de hacer otros. Uh-huh. Que también ahí hay para escarbar bastante, ¿no? Porque dices, si los has creado tú, haz otros. No es tan fácil. No. Y sin embargo, el sol y la luna, que se supone que son luces manchadas, pues aguantan, ¿no? Y van bastante. De hecho, como tú dices, ocurre lo contrario. Con el sol y la luna asustan a Melkor y a las criaturas de Melkor. De hecho, los orcos, el sol, fatal. Lo de los orcos y el sol, fatal. No había SPF ahí. Entonces, claro, quiero decir, al final, el propio texto te está sosteniendo que no podemos decir que el sol y la luna sean luces menores. El caso es que el sol y la luna vienen de los árboles, o sea, vienen del fruto y de la flor, desde el Perion y Laurelin. Sí. El sol y la luna se alternan para que siempre haya luz en el mundo, que esa es otra particularidad que tienen. Ellos alumbran el mundo entero, porque las lámparas y los árboles alumbraban una zona. El resto, búscate la vida, ¿no? Cuando son los elfos que abren los ojos en la laguna del Cui vienen, la luz de los árboles no les llega ni por asomo, ¿no? Entonces, pero fíjate que el sol y la luna se alternan por un motivo, ¿no? Para que haya luz todo el rato en la tierra. Pero los árboles también van alternando. Sí. Esto ¿esto por qué es? Pues fíjate, es interesante porque has dicho, con las lámparas sí que hay luz perpetua, ¿eh? Las zonas, es más débil en los polos. Ah, por bueno. Eso se va Melkor a vivir al polo, pero hay luz. Bien. Dice que los rayos diluyen en el norte, eran más débiles, pues mira, y fríos. Pero había menos luz, pero había luz. Los Ainur, vale, muy bien. Es decir, cuando llegan los Ainur, te damos cuenta que los Ainur tienen un problemón ahí, porque les toca configurar un mundo a partir de lo que ellos entienden de la visión, considerando lo que han puesto ellos, pero también considerando lo que han puesto sus hermanos que no han bajado, que hay algunos ahí arriba que han puesto en la canción y no... O sea, según su entendimiento. Entonces, claro, según ellos llegan, dicen, el mundo... Yavanna, la diosa de la vida, porque Barda hace las estrellas, pero la que está promoviendo siempre más luz es Yavanna, no Barda. Yavanna dice, para que mis cosas crezcan necesito luz. Plantan las lámparas y las lámparas dan luz perpetua. Pero, ojo a esto, se llena de vida el mundo, pero ni cantan los pájaros ni hay flores. Porque eso todavía esperaba. En el seno de Yavanna. Eso es interesante. Es decir, tenemos una primavera sin plenitud primaveral. La primavera de Arda ni tiene cantos de pájaros ni tiene flores, que además son atributos de sus hermanas, de Vanna. Eso para empezar. Entonces, cuando se destruyen las lámparas, queda la penumbra estelar, que luego cuando despiertan los elfos la llaman los Valar, traicionera penumbra estelar. Es decir, es una luz que tiene una función, pero iluminar no es. Porque es traicionera en ese sentido. Se van allí y surgen los árboles que surgen con alternancia, que es una cosa muy misteriosa. Yo todavía no he visto a ningún autor intentar explicar esta alternancia, por qué, fuera de Fligger. Fligger entiende que esta alternancia es consecuencia de un atenuamiento de la luz respecto a la luz original, pero que todavía no es una luz fragmentada, una luz splinter, una luz quebrada, astillada. Que es desde donde saca ella su teoría del término splinter. Todavía no, pero ya está atenuada, entonces son luces que de alguna manera coexisten alternantes, pero como están la una y la otra, pues no hay oscuridad. Ella dice que eso sí que va a pasar con el sol y la luna, que ya son luces mucho menores y ya se ven obligadas a coexistir con la oscuridad, olvidando el detalle de que cuando nacen el sol y la luna y están las dos en el cielo, la oscuridad queda abolida del mundo. La luz es tan grande... Es tan grande que son este Irmog los que tienen que decir, oiga, que yo, la sombra, el descanso, las cosas que, pues eso, las cosas que nosotros trabajamos que no pueden con este foco perpetuo. Y entonces se restaura la alternancia. Es decir, hay algo bueno en esa alternancia. Entonces tenemos que mirar a la primera luz que alterna, que son los árboles. ¿Qué están haciendo los árboles? Y esto es chulísimo porque, ya digo, esto soy la única persona que he visto que lo plasma. Entonces, si hay algún otro autor y alguno lo sabéis, por favor, decídmelo. Pero lo que estamos viendo con los árboles es una luz viva. Es la primera luz viva. Las lámparas son inertes. De hecho, no sabemos de dónde sale la luz que usa Barda para llenarlas, pero son cosas inertes. Las lámparas, los árboles eran luz viva, el sol y la luna... Vivísimos, son dioses en el cielo. O sea, creciente vida y mitologización de las luminarias. Entonces, son luces vivas que están hechas del pensamiento de Yavanna sobre todo lo que crece en la tierra. Yavanna, cuando canta para que nazcan estos, vierte todo su pensamiento sobre todo lo que crece en la tierra. Es decir, en circunstancias normales, estos árboles tendrían que haber crecido todo lo posible dentro del mundo. Sin embargo, lo que vemos es que llegan a cierto punto y dicen, me corto, y para abajo. Vale, eso ya es interesante. Hay otra diosa que contribuye a la creación de los árboles, que es Niena. Niena es una diosa de catarsis, es una diosa de límite, es una diosa que llora y purifica, pero no por sí, por el otro. Entonces aquí ya nos da la pista, ojo, porque participan dos diosas, que no se nos olvide, y dos diosas son las que intentan salvar a los árboles, no solo Yavanna. Así que hay que ver que la esfera de Niena en los árboles es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Niena riega este monte, brota uno de los dos. Los árboles van a destiempo. Primero brilla el plateado, que es Telperion, que es el mayor. Es decir, que tiene que ver, que además es una luz trémula, que no es una luz, es una luz titilante, según se nos describe las luces de Telperion. Telperion lo que va a hacer es crecer, y de repente se para y merma. ¿Qué permite esta merma de Telperion? Permite el brillo máximo de Laurelin, porque Laurelin empieza a crecer. Laurelin crece, crece, crece, crece, y entonces se da cuenta que Telperion está casi muerto. Es un sueño muy parecido a la muerte. El de los árboles se apagan. Son árboles que están hechos de luz. Si se apagan, se mueren, vamos a decir. Entonces empieza a apagarse ella. ¿Qué estamos viendo aquí? Una alternancia, una limitación de alguna manera autoimpuesta en favor de su par. No sabemos qué podría pasar si Telperion y Laurelin brillaran a la vez, pero supongo que sería parecido al sol y la luna. Son luces muy distintas en comportamiento, en rasgos, en carácter, como lo son la del sol y la luna. Entonces, no sabemos. Pero el caso es que Telperion ve que Laurelin crece y corta su crecimiento para que Laurelin brille. Laurelin ve que Telperion marchita, corta su crecimiento para que Telperion brille. O sea, estamos viendo un autosacrificio en favor del par. Además, tenemos que pensar que son árboles que son donación pura. Son dos árboles que crecen y además de esta donación de su vida al otro, son árboles que brillan tanto, iluminan tanto, hasta donde llegan por descontado, que es que exudan luz, que les caen rocíos de todo tipo. Ajá. Y se puede recoger. Y este rocío no merma la luz que ellos tienen, sino que la amplía. La prueba es que de los de Telperion se hacen las estrellas. Las segundas estrellas, que hay dos juegos de estrellas, están hechas de materia orgánica viva, donada, autodonada por Telperion. Entonces, lo que tenemos aquí es un juego de alternancia que nos está explicitando ya que la forma perfecta, porque los árboles de luz se entiende que son luces perfectas, sin que quede claro por qué, porque tienen medio mundo en la penumbra, pero todos los que lo ven se enamoran. Claro, dicen, ¿cómo va a ser mejor que el sol y la luna estos dos árboles si tienen medio mundo oscuras? Bueno, pues hay que planteárselo. ¿Por qué? Pues porque están dándonos una imagen mitológica del modo perfecto de vivir, que es en donación y entrega al otro incluso a costa de la propia luz. Y en eso está su belleza. Eso sí, pues como son luces que se comportan distintas, pues hay favores distintos. Y esa idea es totalmente estructural, vertebral, a la construcción del universo que está haciendo Tolkien. Eso es de una belleza conmovedora y es la única cosa que explica tanto la participación de las dos diosas en su creación como que sea tan inconsolable la pérdida de estos árboles, porque una vez perdidos estos árboles, esta imagen se pierde. Todas las pérdidas grandes de Arda son irrecuperables. Eso también es interesante. No sé si me he explicado. Sí, se ha explicado. Por eso necesitamos alternancia del sol y la luna también. Claro. A pesar de esto, aunque todas las pérdidas en Arda son irrecuperables, no significa que lo creado después sea necesariamente peor. No. No hay una decadencia, o sea, tú defiendes que no hay una decadencia o un abandono de Arda, porque también es verdad que el declarar que el Arda pasada fue mejor siempre implica un abandono por parte de Eru Ilúvatar, de no quiero saber nada. No obstante, Eru Ilúvatar tiene sus participaciones, sí. Porque no hay que olvidar que aquí, aparte de las participaciones que él hace de manera explícita, en plan, por ejemplo, con la caída de Númenor, ¿no? Que es Eru el que interviene en persona. Mangue sí. Se aparta y dice, va, es que viene el jefe. Y entonces, sí. La forma del mundo. Pero muchas veces cuando los Valar operan más adelante, todo está en el pensamiento de Ilúvatar, porque se supone que todo viene de ahí, incluso las cosas que se piensan que no, todo está dentro del plan de Ilúvatar. Por lo tanto, cada vez que vemos un momento de eucatástrofe, que es la palabra favorita de Tolkien, seguro que la tenía en una taza impresa, de alguna manera ahí está la participación de Eru Ilúvatar. O sea, cuando en ese último instante aparecen las águilas, que la gente dice, es un deus ex machina, digo, bueno, tiene un deus, pero no es ex machina, ¿no? Hay una pequeña participación. Entonces, bueno, pues eso también hablas en este libro, de que no podemos suponer que por el hecho de que perdamos cosas importantes y sean irrecuperables, no podemos suponer que las siguientes vayan a ser una patatilla. Eso es. De hecho, la propuesta integradora de lo que estoy yo viendo de la luz es precisamente eso. El sacrificio como elemento constitutivo de la existencia de Arda, que tiene que ver pues, con estas pérdidas. Pero, sin embargo, En aparente paradoja, cada pérdida da lugar a una planificación distinta, sin reemplazar, que es importante, no perdamos de vista que cuando se alumbran el sol y la luna, cuando se están construyendo, dice Mangue, pues si al final será bueno que haya habido mal, porque están dando lugar a maravillas nuevas, pero dice Mandos, pero seguirá siendo mal. Ojo, que no podemos convertir, voy a hacer cosas malas para que pasen cosas mejores, ¿no? Para forzar a Eru aquí. Claro. No, sí, no, sí, la idea que tiene a veces algunas personas es que estamos en un mundo de alguna manera apofático, que lo ha tirado ahí Eru y venga, chicos, os apañáis. Pero hay intervenciones directas constantes. Por ejemplo, el sol y la luna se alumbran porque de repente Mangue recibe la inspiración de que aunque se están muriendo los árboles, dice, mira, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Y el florecimiento de Telperion y la fructificación de Laurelin se dan una vez se ha quebrado la esperanza. Siempre que la fuerza de los seres de Arda se lleva hasta su ruptura, pensemos en Frodo llevando el anillo a Mordor, total. Cuando llega en el Monte del Destino, es decir, él mete la mano a Eru y dice, venga, tú ya recojo yo. Pero hace falta llegar ahí. Que es lo que pasa en el Monte del Destino. Yo no voy a llevar el anillo al Monte del Destino, pero bueno, si tú lo llegas ahí, yo me ocupo del final, ¿no? De alguna manera, que es lo que pasa muchas veces. Pero es una forma de recoger ese sacrificio. Y esto sí que, si prestas atención, está pasando todo el tiempo. Muchas veces a través de imágenes que parece que son los Ainur, cuando llegan las águilas, sabemos que las manda Mangue, pero hay veces que no, a veces que no te queda claro. Cuando de repente rompe a Sam a cantar en élfico, eso no sabes del todo de dónde ha salido. A lo mejor hay un maya invisible susurrándole, ahora llama a Varda que te va a oír, que está pendiente. Pero a lo mejor es el propio Eru, porque hay un límite grande en lo que pueden interferir en voluntad de seres libres. Entonces eso es importante, porque lo que pasa desde el mundo es que cambia. Es que cambia, no que empeora, es que cambia. Y en el cambio hay pérdidas reales, porque si no, no es cambio verdadero. Entonces, si nos fijamos en las pérdidas, como les pasa un poco a los elfos, pues parece que la cosa va peor. Pero, y esto lo dice el Silmarillion, en cada edad aparecen cosas nuevas, pues no proceden del pasado. La palabra nuevo, solo aplicada a acciones directas de Eru. Entonces, vemos que está metiendo mano constantemente para ajustar el diseño. Y vemos que está recogiendo y que muchas de estas cosas nuevas son más maravillosas todavía, que es lo que le dice él a Melkor. Dice, tú haz lo que quieras, pero no te das a dar cuenta de que todo lo que intentes hacer procede de mí y que además lo que intentes fastidiar va a ser una excusa que voy a usar para hacer cosas más maravillosas todavía. Entonces hay, incluso en algunos aspectos, podríamos decir que el mundo probablemente, cuando tengamos el final, veamos que ha mejorado con el tiempo. Lo que pasa es que no tenemos el final. Es un desvelamiento progresivo. Cuando hay oscuridad suele venir una luz grande después, que es lo que está pasando sucesivamente en la historia. Y además, es que no... Uy, he perdido el hilo de lo que te iba a decir, así que lo dejo ahí. A veces capeo tanto las cosas que quiero decir que se me despistan. No hay problema, no te preocupes. Mira, como quiero dejar un poco de hueco para preguntas, y esto ha sido tan interesante que llevamos aquí un buen rato, quiero que vayamos a hablar de los portadores de luz, porque es como se titula el libro realmente. El libro se titula Portadores de Luz, porque hay personajes que tienen luz retenida, que tienen, es como un atributo especial o que reflejan luz. Entonces, por favor, quiero que me cuentes por qué este título y por qué estos personajes tienen esta luz, qué tiene que ver todo esto, o sea, aparte de, porque además cuando pensamos en luz, en los personajes, yo creo que casi siempre pensamos en Varda, que decía que tenía luz en el rostro y que Melkor no podía mirarla, etcétera, pero también está Gandalf, por ejemplo. Sí. Ahí es interesante. Yo le he puesto el nombre Portadores de Luz precisamente porque lo que he visto es que, sobre todo ya en la tercera edad, lo que estamos, segunda edad, tercera edad, desde que se levantan el sol y la luna, en realidad, lo que estamos viendo es que hay cada vez más participación de la luz con los seres libres, que de alguna manera son receptáculos de la misma. Y tenemos dos variantes de esto, una luz que es propia y una luz que es recibida y devuelta. Esto, la imagen mitológica son los propios Silmarils, que tienen una luz propia pero que se gozan en recibir luz que es distinta de sí y la devuelven con matices más maravillosos todavía. Y esto lo vemos que hay muchos seres que están dotados de una luz propia. Por ejemplo, bueno, Barda, en cuyo rostro vive aún la luz de Ilúvatar. Es el único caso en el que se nos dice que vive la luz reflejada en el rostro. Es decir, Barda porta la luz de Ilúvatar de alguna manera, pero no es un mero reflejo porque vive en ella. Entonces, fíjate ya esa doble dimensión. Tenemos seres que son luminosos por sí mismos, por ejemplo, Arien, cuyos ojos eran desmesuradamente brillantes. Arien brilla tanto, cosa que no se dice Barda, lo cual ya nos habla de un tipo de luz, que los elfos no la pueden mirar a la cara. Entonces ya tenemos... Y eso es un fuego propio, un brillo propio. Y luego tenemos seres de los que se nos dice que tienen luz reflejada, luz retenida. Por ejemplo, Thingol ve reflejada o retenida en Meliá en la luz de los árboles de Valinor. Por eso no siente la necesidad de ir. Es decir, ella vehicula de alguna manera esa luz. Dime, dime. De hecho, es verdad que recuerdo que se dice que dentro de los elfos, los Avari, que no han visto la luz de los árboles, tenemos que separar al pueblo de Thingol y Melian porque de alguna manera, a través de Melian, han recibido... Sí, están ellos recibiendo luz. Claro, exacto, es verdad, es verdad. Eso es. Luego los elfos, los Noldor que dejan Valinor, aunque los árboles ya han muerto, tienen la luz ahí de alguna manera retenida. Entonces estamos viendo dos relaciones con la luz. Una, la luz que vive en ti, otra la luz que reflejas. O la luz que portas de alguna manera, porque hay también maneras de llevar la luz, como por ejemplo Frodo y Sam con la redoma de Galadriel. Que la llevan encima, es una cantimplora que lleva una estrella dentro. En realidad es lo que está pasando. Entonces, lo que sirve este recibir la luz de alguna manera es a una ampliación luminosa. Los seres, como has dicho tú perfecto, los elfos de Thingol tienen más luz, son más luminosos porque están contemplando el rostro de Melian y ella tiene esta luz retenida. Entonces hay una transmisión de luz en cuyo proceso hay cada vez más luz. Y a mí lo que me ha interesado es cómo vemos que la luz pasa a estar en ese sentido cada vez más implicada, que era lo que yo quería resaltar. Pasan de seres o lámparas a algo que vive en ti de alguna manera. Por ejemplo, vemos actos físicos de portar luz, ya lo he dicho, con Frodo y Sam. Frodo y Sam en el antro de Ella la Araña hacen una especie de retribución cósmica de lo que hizo un Ungoliant a los árboles. Y ellos, llevando ese destello de Arendil encima, despliegan la estrella entera dentro de una cueva. Y se queda ella la araña flipando porque dice, yo estoy aquí viviendo bajo tierra para no tener que vérmelas con esto y hay una estrella metida aquí en el suelo. Y además es que cuando brilla, Frodo le saluda. Dice, yo te saludo, Arendil, la más brillante de todas las estrellas. O sea, se personifica y Arendil ahí. Es una derrota de Arendil, vehiculada por Frodo y Sam que llevan esa luz. O sea, portan la luz, pero la estrella es de verdad la estrella, no es una metáfora, de hecho, no es una metáfora. Es muy claro que está Arendil ahí abajo. Lo que pasa es que no es una aparición corpórea como, chicos, quita que ya saco yo la espada, ¿no? Pero está ahí. Un caso maravilloso que a mí me encanta destacarlo. Gandalf delante del Balrog, que dice que es portador de la llama de Anor, wielder, I wield, no es solo siervo del fuego secreto, sino I wield, portador o blandidor de la llama de Anor. ¿Qué es la llama de Anor? La luz del sol, el fuego del sol. No veáis las piruetas que hacen los críticos para intentar justificar eso sin que sea el sol, ¿eh? Alguna he puesto en mi libro, lo que llegan a decir que es un nombre secreto de Glamdring, que solo conocerían él y el Balrog, por supuesto nosotros no, que es el nombre antiguo de Arda, pero que no, o sea, no. Yo realmente, si tuviera que relacionarla con una luz que no fuese el sol, sería con la llama imperecedera, o sea, que al final es lo que da vida a Arda, ¿no? Sí. O sea, en todo caso, ¿no? Pero eso es el fuego secreto, ya lo ha dicho. Claro, exacto, sí, porque sí, repite. Sí. Claro, exacto. Además, si la llama de Anor fue el fuego secreto, sería un boom, ¿no? Es, ostras, el sol es el fuego secreto. Sí. No me extraña que ande Morgoth asustado, que no lo es, pero bueno. Ese es también el tema. Entonces, ¿qué está diciendo Gandalf? Le está diciendo, yo Estoy aquí abajo, bajo tierra, y de alguna manera llevo el sol conmigo. Y eso es clarísimo en muchos momentos de la bueno, como Gandalf el Gris, además de que le está diciendo al Balrog eso, y el Balrog, por lo que podemos entender, es hermano o primo de la Maya del Sol, porque es una familia de Mayar muy concretos. O sea, básicamente le está diciendo, cuidado que estoy, que tengo a tu hermana de mi lado. Y se apaga de golpe cuando él dice esas dos cosas, fuego secreto y llama de Anor, se apaga la luminosidad del Balrog, que es un ser que tiene cierta luz porque es un ser de... Luego, cuando derrota al Balrog, lo hace en un lugar donde el sol brilla fieramente. Gandalf dice, además de que lleva a Narya, que podría estar vinculado al sol, hay quien dice que puede ser Narya, pero entonces si le está diciendo eso al Balrog, está transgrediendo la prohibición de no hablar de los anillos, lo cual sería muy raro, pero derrota al Balrog en un lugar donde brilla fieramente el sol. Cuando se enfrenta a los Nazgûl en la cima de los vientos, los Nazgûl temen enfrentarse a Gandalf porque temían enfrentarse a su ira cuando el sol estaba todavía en el cielo. Vamos, que el sol y Gandalf son colegas. Y que mientras esté Arien ahí brillando, le va a proteger. Amplía de alguna manera o magnifica su poder porque él de alguna manera lleva en él este fuego. Esto es meridiano cuando es Gandalf el blanco. Cada vez que Gandalf brilla, salvo que sea un brillo que sale de su vara, es el sol lo que está brillando. El sol, y hay momentos en los que Gandalf se mira las manos y parecían llenas de luz de sol, porque el sol se vierte en sus manos cuando, o sea, está reflejando, en este caso está aportando, está reflejando la luz del sol y amplificándola, y la lleva a sitios donde la luz del sol intenta llegar y no llega. Por ejemplo, la mete en el sagrario de los Rohirrim. Cuando se presenta a los Rohirrim, que es un pueblo que está especialmente bendecido por el sol durante toda la historia está haciendo acciones de tocar a los Rohirrim para prepararlos para la batalla. Y de hecho, cuando entran en los campos de Pelennor, el sol rompe el cielo. O sea, es como si la metieran en el campo de batalla, que es una cosa preciosa. Pues cuando Gandalf entra en el sagrario, se encuentra con que, como si fueran Silmarils atrapados en una caja de hierro, el hierro es el material de Arda menos transparente a la luz, brillan un poquito los dos tienen como una luminosidad retenida, pero está el sol intentando entrar por todos los huecos, pero les tiene grima ahí en el sitio más oscuro. De hecho, el sol está iluminando a Eor el joven, está haciendo que destelleen las columnas, se ve que está como intentando llegar. Lo que hace Gandalf es sacar a Theoden al sol. Y lo que hace Theoden es que se yergue, mira hacia arriba, de repente se llena de luz, de hecho se le vuelven los ojos azules como el cielo, y dice, no está tan oscuro aquí. Y es el momento a partir del cual todo lo que hacen los Rohirrim se llena de sol. Pasa igual con Eowyn. Y de hecho, cuando Theoden muere, bueno, cuando Theoden entra al campo de batalla, lleva el sol de escudo, lo dice el texto así tal cual, la hierba reverdece a sus pasos, y cuando muere está dorado. Está dorado, se ha llenado de sol. Como que se ha vinculado verticalmente al sol en su acción combativa. Con Eowyn pasa igual. Eowyn es un ser muy luminoso que está conteniendo esa luz, que tiene una luz propia muy grande, que se escapa un poquito, pero la mantiene fría, está reteniendo un invierno. Cuando lucha contra el rey brujo, lo primero que ella hace es que se quita el casco, entonces suelta su feminidad, un rasgo compartido con el sol, libera su feminidad, que es cuando ella brilla, dice, soy una mujer, ¿y qué pasa? Que el sol responde, y de repente se abre el cielo, la llena ella de sol, y es así como derrota al rey brujo, envuelta en luz dorada. Hay dos juegos de luz, la suya propia y la que ella está recogiendo del sol para derrotar a la sombra más profunda del campo de batalla. Ella aún así se aferra al invierno. Le va a hacer falta Faramir, que Faramir es más verano para ella. La va a tener, de hecho, la envuelve en un manto de estrellas que brilla como el cielo del verano, se calienta. El momento en el que ella se da cuenta de que ya no tiene estas ideas de muerte, de matar, de destruir cosas, de que quiere ser gloriosa destruyendo, sino de que, como todos los guerreros de la obra, todos los buenos, quiere nutrir y proteger, y que quiere a Faramir y que quiere cultivar un jardín. Recordemos que el sol era jardinera antes de ser el sol. Dice, estoy aquí en la Torre del Sol. O sea, y a partir de ese momento el texto se refiere a Eowyn ya no como blanca, sino como dorada. Es decir, está llena de sol, como le ha pasado a su tío. Estos son seres que se están llenando de luz y gracias a ellos, a que se ponen en relación con esta luz, la luz se amplía y llega a sitios donde de otro modo no podría sola. Cada vez hay más luz en más sitios y todos estos portadores de luz a lo mejor son menos destelleantes que el sol en el cielo o que el rostro de Maedros después del sufrimiento, pero amplían, hay más luz y la luz está haciendo más cosas. Así que fíjate, y eso es lo que yo quería destacar, esta relación profunda con la luz que es creciente, más compleja, más honda y más bella a medida que avanza la historia de Arda. Pues oye, a mí me ha quedado clarísimo, me parece una conclusión buenísima. Yo creo que vamos a dejarlo aquí porque aunque podríamos estar hablando un buen rato de este tema porque hay otras cosas que no hemos tocado, muchas, muchas, y hay muchísimas preguntas que querría hacerte. Es verdad que yo siempre prometo cumplir la hora y lo intento. Muy respetable. Lo intento. Pero sí que voy a pasar a algunas preguntas que tenemos y algunos comentarios que tienen relación con lo que se ha hablado aquí. Todo lo demás, pues no. Pero, mira, primero pregunta, porque hemos hablado de los cuentos perdidos. Aquí se nos mencionan los inconclusos. Yo creo que quería decir los perdidos. Nos pregunta el... Sí, a veces me confundo un poco, perdón. No, como los leo todos a tutiplén y por trozos. Claro, sí, sí. A lo que entiendo, los cuentos inconclusos son sus propios bocetos, que sí puede ir... Pero bueno, esto pasa con los cuentos perdidos también son... Es un poco más complicada, pero... La compilación de Christopher, como además está comentada, como cruza elementos... Yo seguro que hay gente que sabe y te puede explicarlo de forma más clara. Si esto es tal, esto es cual, yo no me atrevo. Claro. Sí que es verdad que los propios títulos apuntan a cuentos inconclusos, son bocetos no terminados o ideas que eran incursiones. Los cuentos perdidos son relatos un poquito más completos, pero en general, sí. Entonces, yo los trabajo todos como versiones no definitivas, básicamente. Haces bien. Para lo que a mí hace efecto, que es lo que me interesa. Tengo ahora enganchadas tres preguntas de la misma persona, ¿vale? Joti Joti Virix. ¿Se podría interpretar el discurso de Sam de las dos torres como una exaltación del estoicismo? Y de ser así, ¿no se acerca bastante al cristianismo y por ende la eterna lucha de la luz contra la oscuridad? Bueno, el discurso de Sam yo no lo veo estoico para nada. Tendría, a ver si es el que tengo en mente yo, creo que es el de los héroes por el que preguntas, ¿no? Sobre la vocación del héroe y demás, o la no vocación del héroe más bien, pero es el que tengo yo en mente. No lo veo yo como una exaltación del estoicismo para nada. De hecho, el estoicismo, en la línea ya que me preguntas por la vinculación cristiana, el estoicismo es una doctrina que no es compatible con el cristianismo, que tenga algunos elementos afines, sin duda. Esta ya respuesta de filósofo. Y luego, sin duda, vamos a ver, todo lo que aparece en el Legendarium está vehiculado. Uy, no sé qué acaba de pasar. Sí, está... Vehiculado. Se me ha ido una de las luces, pero si me seguís viendo lo dejo así, no me voy a levantar. Te seguimos viendo y además ahora tienes un toque así un poco místico con las velas y tal, o sea, está guay, no te creas. A mí me mola. Vale, iba a decir, está vinculado por una experiencia y una comprensión de la realidad cristianas por parte del autor y de hecho, bueno, pues yo no lo he querido en ningún momento hacer depender de la visión cristiana porque de eso hay mucho y creo que además en general está un poco mal hecho. En general, no todo. Pero sin duda es compatible, toda esta visión del sacrificio es intrínsecamente cristiana y toda esta visión de fracaso, de la victoria en el fracaso porque llevas una tarea imposible hasta lo imposible, es sin duda un elemento profundísimamente cristiano. Lo que pasa es que creo que y de hecho es más específicamente católico, lo que pasa es que creo que mucha gente intenta condicionar el mito del legendario al cristianismo, cuando el enfoque más correcto sería entender el mito del legendario y volviendo a mirar al cristianismo, ver qué nos dice. Y yo creo que eso es más lo que intenta Tolkien. Pero sin duda la cosa es compatible. Yo no lo hago en mi texto. Yo no lo hago en mi texto para evitar crear esa deuda extraña. Pero se podría hacer a partir de las conclusiones que yo he sacado, lo que pueda ser nuevo, pues intentar una conciliación, sí. Muy bien, pues oye, has empezado con mucha luz, ahora estás a oscuras, pero como la oscuridad no es mala en sí misma, pues no pasa nada. Y hemos visto los dos aspectos, pero está, no te creas, ¿eh? De verdad que me ha parecido muy poético. Me da un punto y además es muy poético. Así que nada, oye, a mí me ha encantado tenerte aquí. Creo que lo que has contado ha sido súper interesante. Nuestra audiencia, a pesar de no haber puesto muchas preguntas, sí han estado comentando algunas cosillas interesantes. No te las traslado porque, lo dicho, no son preguntas, pero sí que ha habido cosas interesantes en el chat. Así que nada, te quiero agradecer de nuevo que hayas venido y os recuerdo que Portadores de Luz, publicado por Legendaria Ediciones, pues que está a vuestra disposición en la página editorial, que está, el libro está fenomenal y además creo que después de haber escuchado este programa, o sea, vamos a ver, no, digo, si sois como yo, ¿vale? Y entendedme bien, con poca experiencia en filosofía y con mucho sufrimiento en la lectura de ensayos, porque no es en lo que más experimentada estoy, después de escuchar este programa podéis enfrentaros al libro sin ningún problema porque Leticia lo ha explicado todo muy bien y creo que lo vais a disfrutar y que vais a encontrar otra información muy interesante que no nos ha dado tiempo a desarrollar en una hora y media porque no es, que es imposible. Si sois porque yo hablo mucho. Bueno, no, es que no se puede. Si sois más listos que yo, que seguro, ¿vale? Estáis más experimentados a la hora de enfrentaros en ensayos y además sabéis un poquito de filosofía, no hace falta que escuchéis este programa. Podéis ir directamente a Legendaria a comprar el libro y de verdad que lo vais a disfrutar mucho. Es una visión diferente a la tradicional y tengo que decir que hay que tener mucho valor para plantarse delante de algo que parece que está establecido el mundo entero y decir, pues yo no creo esto y estos son mis argumentos. Muy importante lo de tener argumentos. Así que gracias de nuevo, Leticia. Muchas gracias a ti por invitarme, que ha sido una ocasión estupendísima de venir a hablar de mi libro, valga el chiste. No, pero bueno, es un tema que como ves me cautiva, de eso es por lo que sale el libro y cualquier excusa para hablar un poquito de ello es muy bienvenida y es mi deseo que contribuya porque seguro que el libro tiene muchas cosas discutibles y muchas cosas que se superarán y en las que me equivoco, pero que es mi deseo que se supere esta visión parcial, incompleta y que no le hace justicia a la obra. Entonces, todas las ocasiones de que la gente se pueda plantear y cuestionar esta visión, este lugar común, pues para mí son muy valiosas, así que os agradezco a todos vuestra atención y bueno, os animo por lo obvio a comprar mi libro, pero en cualquier caso os animo sobre todo al releer estas cuestiones lumínicas de la obra prestando mucha atención porque se despliega una belleza nueva que está casi sin explorar dentro de la obra de Tolkien. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo. Ya sabes que una vez vienes aquí, ya la puerta redonda siempre estará abierta para ti. Así que cuando quieras volver, estamos a tu disposición. Y hasta pronto. Él en sí la lumen omentilmo. Hablar como los elfos. Bedui. Y aquí estamos de nuevo. Menos de 2 minutos, lo he prometido. Aquí estamos. Y seguimos en Regreso a Hobbiton. Y vamos a empezar a hablar como los elfos. Eléder, bienvenido. ¡Ay, ya, Miriel! ¡Ay, ya! Muy bien. Hola, hola otra vez. Hola de nuevo. Bueno, tú has estado un poco. Falté el mes pasado. ¡Ay, pobre mío! No, pero tienes excusa. Estás perdonadísimo. ¿Quieres contar por qué faltaste? Que te lo guardas para ti. Vamos a ver si los si los oyentes y videntes avispados captan la idea. No, bueno, digamos que estoy en época de cambios. Eso quizás puede hacer que incluso se esté oyendo un poco peor el audio. ¿Podría ser? Yo te oigo bien. En un momento dado te he oído con un pelín de retardo, pero ya ha pasado, afortunadamente. Bueno, si pasa algo, achaquémoslo a eso. Uh-huh. Pero bueno, por no hablar de mí y de mis circunstancias, vamos a hablar de Quenya y de Sindarin, vamos a hablar de élfico, como es lo que nos trae aquí. Y en concreto, pensando un poco sobre de qué hablar hoy, me di cuenta de que había un aspecto de la obra de Tolkien en el que los idiomas estaban absolutamente presentes. De hecho, prácticamente, yo creo que quitando los nombres de las personas, es el aspecto en el que más presentes están los idiomas élficos, pero que casi nunca habíamos hablado de ello. De hecho, no recuerdo ningún hablar como los elfos dedicado a este tema. Yo ¿qué tampoco es la toponimia? Toponimia. La toponimia, los nombres pista de los lugares. Exacto. Porque, claro, la toponimia se menciona cada vez que los personajes pasan por un sitio, normalmente hay un nombre, ese nombre tiene un significado, remite a una historia, o sea, no hay nada gratuito, ¿no? En ninguno de los nombres de Tolkien. Y luego están los mapas, incluso en los mapas a veces hay nombres que no aparecen en ninguna historia, pero que ahí están, que son parte de ese tapiz que da profundidad a la obra. Entonces, bueno, pues he pensado que era buena idea hablar de ello. Pero claro, la toponimia es una cosa inmensa. Si nos pusiéramos a hablar de ello, pues necesitaríamos 27... Hay que reducir, no hay más remedio. Exacto. Entonces he dicho, pues vamos a empezar por una parte pequeña, pero importante e interesante de la toponimia, que es en concreto la nesonimia. O sea, vamos a hablar de los topónimos, pero en concreto de los nesónimos. ¿Qué son los nesónimos? Se preguntará mucha gente. ¿Lo irá yo? Sí, yo me lo habría preguntado también. Pero es la forma griega de decir los nombres de islas. ¡Ajá! De islas. Muy interesante. Así que de eso es de lo que vamos a hablar. Sobre todo en Sindarin, esta vez, porque sabemos que los topónimos, que la mayor parte de los lugares en todas las obras que tenemos de Tolkien, salvo en las que tienen que ver, o sea, en las que ocurren en Valinor, que ahí sí que están los nombres en Quenya, en la Tierra Media casi siempre están en Sindarin. Por las razones históricas. Por las razones históricas que ya comentamos en su día de reyes que tomaron decisiones. Entre otras cosas, efectivamente. Y porque en la tercera edad, incluso en Gondor, se usaba el Sindarin en vez del Adunaico, pues cosas así. Bueno. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por una cosa sencilla. ¿Cómo se dice isla? Aquí estoy seguro de que mucha gente rápidamente habrá saltado a responder muy correctamente y habrán respondido tol. Porque efectivamente tol es la palabra más habitual para isla. Por ejemplo, tenemos, esta es en Quenya, tol eresea, la isla solitaria. ¿Está claro? Eresea viene de er, que es una raíz que significa solo, único, de donde también viene Eru, obviamente. Muy bien. Y Tol, pues isla. Pero, curiosamente, no es la única palabra que significa isla en élfico. De hecho, Tol no significa exactamente isla a secas. Significa isla de paredes escarpadas. O sea que una isla llana no es una Tol. Ah, no. Es solo una isla, digamos, de acantilados, por decir así. Vale, ok. O volcánica, por ejemplo. Vale, o sea, las que hay un acantilado, llegas y no llegas directo, pero bueno. Sí, o hay... Un poco raro. O hay, o hay playas, pero luego enseguida ya suben a una montaña. Vale. Vale. Vale, estas las que son. Vale. Estas son las Toli, efectivamente. Toli, es verdad que es plural, Toli. ¿Vale? Y entonces, ¿había una palabra para isla llana? Pues sí, en Sindarin sí, en Cuenya no sabemos. Ajá. En Sindarin sí, y es Kair. O sea, bueno, a veces lo escribe Kair, pero se pronunciaría más bien Kair, y a veces lo escribe Tolkien Kair. Tolkien directamente glosó esta palabra como isla llana, aunque normalmente indicó isla llana en un río, como las islas de como los deltas, digamos, las islas sin las desembocaduras o sí, sí, sí. Vale, ese tipo de. Pero como siempre con Tolkien hay un problemilla, porque el único ejemplo que tenemos de isla para la que Tolkien usó Kair es una isla en el Anduin, por la que pasa cerca la comunidad, que es Kair Andros. Y Tolkien dijo que en ese nombre Kair significaba barco. Estaría relacionado con Kirya en Cuenya. Sería barco de larga espuma. Andros tiene And, largo, como en el Anduin, y Ros, espuma, como en Elros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Kair, Andros. Entonces, ahí no está muy claro. Kair significa barco y luego, como forma metafórica, también significa isla llana. Que una isla llana, sobre todo en un río, pues parece que es un barco varado, ¿no? O sea, jugaba con esas cosas también. Perdona, te voy a poner en un compromiso. Vamos a ver. ¿Vale? Entiendo que tenemos razones de peso para pensar que Tol son solo las islas escarpadas. ¿O lo hemos deducido porque nos ha dado la gana? Esa es una buena pregunta. Es que claro, es que si Kair significa barco, es que a lo mejor sí. Puede ser que Kair Andros no sea isla llana, sea simplemente que a ese cachito se le llamaba barco de espuma porque tenía forma de barco. No, es que en un diccionario, Tolkien sí que dice que Kair quiere decir isla llana. Vale, bueno, pues a lo mejor es una palabra polisémica. Claro, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad es que Tolkien, como siempre, cambiara de opinión. Tolkien no hacía eso. No hacía eso porque nunca llegaba a mantener una opinión tanto tiempo como para poder decir que tenía una opinión. Vale. Sí. O sea que podrían ser las dos cosas. Pueden ser Kair y barco. Eso es. O sea, pueden ser isla y barco. Eso es. De hecho, ya te digo, como etimológicamente tiene toda la pinta de estar relacionado con Kirya, con barco en Cuenya. Sí. Y entonces tendría que ver con Kir, que el verbo Kir, que es hendir, como hendir el agua, ¿no? Uh-huh, vale. Pues según eso, el significado principal, el significado primario sería barco y luego como significado secundario o metafórico sería isla plana. Vale. Pero bueno, a saber. Lo que pasa es que ya te digo, que yo recuerde no tenemos ningún otro nombre de isla con Kair, así que pues nos quedamos un poco ahí. Pero con Tol tenemos muchas. Vale. Luego tenemos otra curiosidad. Tol siempre lo hemos escrito con una L. Entonces, obviamente diríamos que isla en Cuenya, en este caso, o en Sindarin, se dice Tol con una L. Uh-huh. Pero parece que no. Que en Sindarin la palabra isla sería Tol con dos L's. Y de hecho en Cuenya se dice Tolle. Vale. Acabado en E. ¿Qué pasa? Que cuando Tol con dos L's va en un nombre compuesto y le sigue otra palabra, la doble L se simplifica y se queda Tol a secas. Vale. Esta es una de esas características del élfico de simplificar en los nombres compuestos, simplificar la primera parte. La primera palabra Tol entonces es isla en sí. La segunda palabra es el nombre de la isla, ¿no? Sí, pero con distintas tipologías que vamos a comentar. Vale. O sea, que si yo quiero decir solamente isla, ahí hay una isla sin nombre, o sea, sin apellido, es Tol es... con dos L's. Justo. Vale. Eso es lo que parece. Vale. No, Tolkien creo que no llegó a decir nunca Tol con dos L's en Sindarin, pero por todo lo que sabemos de... lo que sabemos del Quenya, de la evolución al Sindarin, de toda una serie de cosas, tiene... O sea, estamos bastante seguros de que es así. Vale, perfecto. Vale. De hecho, si en Quenya es Tolle, su plural, como hemos comentado antes, sería Tolli, con dos L's también. Vale. Y tenemos dos casos donde se usa. Son los dos casos antiguos, en el Quenya de los años 20. Y uno es... Bueno, y los dos son grupos de islas que están en el camino a Valinor, digamos. Uno más o menos como a mitad y otro ya más cerca de Valinor. De estas islas que se supone que los Valar dejaron para dificultar la llegada, ¿no?, de nadie. Uno son las Tolli Kimpelear, las Islas del Crepúsculo. Entonces sabemos que Tolli es islas, Kimpelear deberían ser crepusculares, algo así. Con lo cual, Kimpel debería ser crepúsculo. No tenemos la más mínima idea de dónde puede venir. Nadie lo sabe. Nadie lo ha descubierto. Vale. Pero esas son unas. Y Tolli Kuruvar, las islas mágicas. Y esa sí queda más claro porque Kuruvar sería el plural. En esta época Tolkien hacía el plural de los adjetivos también en R, no como después. Pues aquí tendríamos Kuru, que es magia, habilidad, como por ejemplo el nombre de Saruman, Kurunir, o el nombre de uno de los hijos de Feanor, Curufin, que en los dos tiene que ver eso, habilidad, pero en el caso de Saruman, habilidad más cercana a la magia. Entonces, Tolli Kuruvar, las islas mágicas, que estaban, esas son las que estaban a medio camino entre la Tierra Media y Valinor. Y luego, pues en singular, tenemos unas cuantas, tampoco tenemos mil. Entonces, yo he ido buscando todas las que tenemos dichas por el propio Tolkien. Y las he un poco organizado según el tipo de nombre, según lo que acompaña a Tol, digamos. Y dejando fuera, para no hacerlo muy largo, nombres desechados o nombres de borradores antiguos y tal. Ajá, vale. Entonces, por ejemplo, algunas de las islas se construyen con Tol y un adjetivo, o sea, la isla algo. Por ejemplo, en Quenya ya hemos visto Tol Eressëa. Isla solitaria. En Sindarin, por ejemplo, tenemos Tolgalen. Tolgalen es la isla de Osirian en la que vivieron tras su muerte Beren y Lúthien. Y esa se compone, bueno, es la isla verde. Vale. ¿Vale? Entonces, se compone de Tol y... La palabra verde que en Sindarin se dice... El Sindarin. El Sindarin. Verde se dice Kalen. Entonces, ¿por qué es Tol Galen y no Tol Kalen? Pues por el fenómeno típico del Sindarin, que hemos comentado ya muchas veces, pero entiendo que no se nos quede porque es de esas cosas complicadas. Es un fenómeno típico del Sindarin y de las lenguas celtas en nuestra realidad, Tolkien lo cogió de ahí, claro, llamado las mutaciones consonánticas. Hay varias en el Sindarin, funcionan distintos según una serie de reglas, pero en este caso la que se usa es la que dice que cuando una palabra es un adjetivo que va después de un nombre, como aquí, isla verde. ¿Vale? Si el adjetivo empieza por determinadas consonantes, esa consonante se cambia. Si el adjetivo empieza por T, esa consonante pasará a ser D. O sea, pasará a comenzar por D. Si empieza por P, pasará a empezar por B. Y si empieza por K, por el sonido K, pasará a ser el sonido GA. Por eso, Tol, o sea, Kalen es verde, pero Isla Verde es Tol Galen. Vale. Es como que se suaviza la consonante inicial cuando va muy seguida de otra, por decir así. Ok. Esto está mal porque no te permite aprender vocabulario. O sea, tú que sabes que Tol Galen significa la isla verde, pues tú dices, pues Galen verde. Pues no. Claro, pero si sabes las reglas... Pero pues ¿cómo te vas a saber las reglas? Yo te estoy hablando de primero de Sindarin. De, venga, voy a intentar aprender unas cuantas palabras. Pues no. Dificulta, efectivamente. Dificulta el aprendizaje. De hecho, yo estoy convencido de que es una de las razones por las que la mayoría de la gente estudia cueña en vez de Sindarin. Sí, tiene pinta. Porque ya tienes que empezar por aquí y ya se te complica. Entonces, bueno, pues esta es una de las islas. Y después hay otra isla compuesta de nombre y adjetivo, que es, esta sí que hace honor a Tol, porque es Tol Brandir, isla de Escarpa. Creo que la tradujeron un poco, una traducción un poco así. Es una montaña escarpada, efectivamente, que dividía el Anduin. La comunidad pasó justo por sus pies y decían las leyendas que no había sido nunca hollada por pie alguno. Era un peñasco ahí. Básicamente. Habría cabras. A lo mejor es que no fue hollada porque no había ningún interés. O sea, ah, sí, eso es probable. Con la de sitio que había por ahí. Vale. Bueno, pues en este caso, Brandir no cambia la consonante, a pesar de que es un adjetivo, porque es un grupo consonántico, BR, ¿no? Brandir. Y las mutaciones solo ocurrían con consonantes sueltas. Ya me gustaría ver a mí lo de a los de Eight Belts diciendo aprenda Sindarin en 8 meses. Ya me gustaría verles. Ojalá. Claro, un irlandés o un galés, pues probablemente lo aprendería mucho más fácil, porque dirían, sí, claro. Pues claro. Pues sí, ¿no? Pues lo típico. ¿No lo hacéis así vosotros? Bueno, claro. ¿No? ¿Vosotros no cambiáis? ¿No decís Isla Verde? Cosas así. Yo alguna vez, por chiste, sí, me puse a hablar en castellano haciendo mutaciones consonánticas. Y quedaba divertido. Bueno, pues entonces, Tol más adjetivo es una de las... de los tipos. Otro, Tol más otro nombre. Por decir así en castellano, isla de algo. ¿Vale? No isla algo, sino isla de algo. Pues en Cuenya tenemos, por ejemplo, una pequeña isla en Númenor, al este, en Romenna, que es Tol Huinen. Obviamente, la isla de Huinen, que era muy venerada por los fieles y se decía que la propia Huinen había situado allí esa isla. Y en Sindarin, pues tenemos unas cuantas, por ejemplo. La más importante, cuando Morwen murió, fue enterrada en un túmulo, el túmulo de la señora, y se dice que cuando Beleriand fue anegada, Eru, esta fue la única parte de Beleriand que se mantuvo a flote, que se mantuvo sin ser hundida. Y desde entonces se le llamó Tol Morwen, la isla de Morwen. Esa es una historia bonita. Pues sí. Porque además está Morwen, pero no está Húrin. Ya. Ya. Que Húrin, pues no... Que no le enterró nadie. lo paso un poco rebu. Sí. Uh-huh. Y alguien en el grupo de Telegram de Regreso al Hobbiton, alguien preguntó hace poco, no sé de qué estábamos hablando, decía, pues, pero Turín sí está ahí, ¿no? Dice, no. Turín murió después de tener un encontronazo con su propia espada y lo enterraron ahí mismo en Brethil. No, para que no diera más problemas. Bueno, otro caso de Tol con un nombre, Tol Sirion. El nombre es obvio, la isla del Sirion. Tol Sirion es un caso curioso porque allí Finrod creó una fortaleza que llamó Minas Tirith, nombre que os puede sonar de algo. Es uno de los pocos nombres que Tolkien reutilizó para el Señor de los Anillos. Minas Tirith significa la torre de la vigilancia. Uh-huh. Minas es torre, pero como... Minas realmente es una mezcla entre torre y castillo. Torre, pero como ciudadela fortificada alta, digamos. Y Tirith es vigilar. Tir es el mismo ver o vigilar que en Palantir, por ejemplo. Vale, Minas Tirith y Tol Sirion, Finrod se la dejó a Orodreth y digamos que, como casi todo lo que tocó el pobre Orodreth, que no parecía ser un genio militar, pues fue conquistado por Sauron. Y ahora hablamos de lo que pasó cuando Sauron la conquistó. Pero antes quería comentar que la otra isla que tenemos con un nombre común es Tol Falas. Tol Falas es la isla de la orilla. ¿Vale? Falas es una palabra que significa orilla, costa, playa. De ahí tenemos, por ejemplo, Anfalas en Gondor, que es playa larga, está traducido al castellano. El mismo An de Anduin, ¿no? Que hemos visto antes. Los elfos de la costa de Círdan eran los Falathrim, los de la orilla, los costeros o costeños, digamos. Sí. Y luego existía también la bahía de Belfalas, en la desembocadura del Anduin. Uh-huh. Belfalas es otro nombre muy curioso, se podría hacer un programa entero solo con él. Ah, pues guárdatelo. Sí, bueno. Igual tanto no, pero... igual me he flipado, pero... Programa corto. Sí. Bueno, a ver. Si me pongo... Por poder se puede, pero... No, pero es que es curioso porque... no sé si conocéis la existencia de topónimos que tienen dos partes en su nombre... Y las dos partes significan lo mismo en distintas lenguas. Imaginaos que llegamos a un sitio y decimos, mira, eso es el río River. Pues y se llama río River. Dice, pues que es lo mismo en... Bueno, pues sí, funciona así. En España hay un valle que se llama el Valle de Arán, en el Pirineo. Y Arán es un nombre vasco que significa valle. Entonces es el valle de valle. Y ocurre bastante, porque cuando alguien llega a un sitio con otro idioma, pues a veces cambia los lugares de nombre, otras veces los mantiene, y a veces mantiene un nombre que significaba lo mismo que él está... O sea, era una descripción pura, ¿no? Bueno, pues parece que cuando los numenoreanos llegaron a Landwin, o sea, de Númenor a la Tierra Media, encontraron la bahía de Bel. Uh-huh. Y parece que Bel era una palabra prenumenoreana que significaba costa. Entonces, Belfalas, o sea, ellos lo llamaron orilla de Bel, Belfalas. Entonces, parece que al final Belfalas era orilla de orilla. Y entonces, pues esos números. Los benditos sean, de verdad. Gracias por darnos estos momentos. No, no, son cosas que pasan. Orilla. Las sí, la costa. No hay más orilla que. O sea, es la costa más costa, ¿no? Es el Finisterre. Sí. La costa más costa de la costa. Costa costeña. Venga. Y, vale, pues entonces ahí había una isla y se llama Tólfalas, la isla de la orilla. Hombre, pues sí, las islas o están en la orilla o están en alta mar. No, o sea, las islas, pero las islas tienen orilla. Tienen orilla, o sea, también. Es toda una orilla, en realidad. También. Ay. Pero es que yo creo que se usaba, en Gondor se usaba falas más como la costa nuestra, digamos. Nuestra costa, ¿no? La costa de Gondor, por decir así. Ajá. Entonces, porque luego ya más abajo eran las de los piratas estos. Los piratas. Entonces, vale, pues hemos visto Tol con adjetivo y Tol con sustantivo. Uh-huh. Pues luego queda Tol con un nombre con preposición. Y de esto solamente hay un caso, que es el caso de Tol Sirion, que como comentábamos fue conquistada por Sauron y le cambió el nombre. Y la llamó Isla de los Licántropos. Uh-huh. O sea, en Sindarin, Tolingauhoth, que os sonará, que contiene Gauhoth, que significa licántropos, en concreto hueste licantrópica, porque Hoth es una hueste, una gran cantidad de gente mala, habitualmente, se usa casi siempre para cosas que son mal. Y Gaur, ¿qué quiere decir licántropo? Y esto lo dejo ahí por si alguien quiere ideas para un nombre. Gaur. Entonces, Gaurhoth, licántropos, y In, que es la contracción en Sindarin de los. Tol in Gaurhoth, isla de los licántropos. Es el mismo In que tenemos, por ejemplo, en otros nombres como Ostinedil, la fortaleza de los elfos. Y entonces, pues bueno, construir nombres de islas, viendo estos ejemplos, la verdad es que sería muy sencillo, porque como digo, o se le pone un adjetivo, hay que tener cuidado con las mutaciones, si es en Sindarin, o se le pone un sustantivo que también debería tener mutaciones. Lo que pasa es que justo en estas, en los ejemplos que hemos visto no ocurre, porque no ocurre ni con la M ni con la S. O se podría usar una preposición que en singular sería en, sería del o de la, y en plural sería in. Entonces, pues nada, y ya digo, yo no he visto más islas, quizás me haya podido dejar alguna. Uh-huh. Sí había más nombres de estas mismas islas de distintos borradores, pero bueno, nos hubiera dado para alargar un poco más, pero yo creo que la idea, que era ver un poco las distintas formas que tiene el élfico para crear los nombres y algunos ejemplos, y ver cómo cada uno de estos nombres, como decimos, tiene su historia y sus características, pues es suficiente. Así que lo único que me queda por decir es que si ustedes viven en una isla o cerca de alguna de ellas, disfruten de ellas, porque merecen la pena. Merecen la pena, muy disfrutables. Bueno, quizá Tolingauhoth no, pero, pues pero bueno, vale. Será la excepción. Por cierto, este es uno de los nombres que más me gustan por La sonoridad me gusta un montón el nombre. De hecho, creo que gana con el cambio. La isla no, pero el nombre sí. Es lo que pienso. No, ay. Totalmente de acuerdo. Una cosa, Eleder, yo ya te voy a dejar marchar. Vale, a ver, alguien lo habrá pillado, no pasa nada. Te voy a dejar marchar, pero antes te voy a pedir un favor, porque ahora mismo no hay preguntas sobre este tema, con lo cual yo creo que aquí podríamos cerrar, pero te voy a pedir un favor. ¿Me puedes decir cómo se llamaba el padre del rey Théoden? Uy, historia de humanos. El padre del rey Théoden. No importa que lo busques, búscalo. Y cuando lo busques, dime el nombre, sin que yo te diga nada, ¿vale? Simplemente dime el nombre. Sí, sí, sí. Vamos, lo tengo que buscar efectivamente porque... No importa, no pasa nada, es normal. Yo busco millones de cosas a lo largo del día y de hecho me hacen dudar tanto a veces que tengo que buscarlos. Pero me interesa mucho que tú lo busques y me digas cómo se llama. Vamos, que lo digas en voz alta, ¿sabes? Te lo han puesto en el chat, by the way, pero... Sí, pues el nombre de Théoden, del padre de Théoden era... Ajá. Thengel. Vale. Muchas gracias, porque hice un vídeo sobre Théoden la semana pasada en Magos y Medianos y un infraser que borré el comentario porque dije, no porque me sentara mal, sino porque estaba haciendo el ridículo. Digo, bueno, no voy a dejar que te despellejen porque me das hasta pena. Me dijo que tener el carné de la Sociedad Tolkien Española no era suficiente para saber de Tolkien. Cosa con la que coincido, pero bueno. Cuando hemos dicho que lo sea. Tener el carnet de la Sociedad Tolkien Española lo único que implica es que tú tienes 15 o 30 euros para dar a... Y que has pagado una cuota. Y que tenía que documentarme más, que no era Thengel, como con Z, sino Thengel. Y yo Thengel. Sí, que se decía Thengel. Y yo decía, ostras, y yo estaba en plan... Pero si Théoden se dice Théoden, claro, Thengel se tiene que decir Thengel. Pues bueno, por si acaso dije, te voy a dejar en cuarentena, chaval, porque ya solo con el comentario del carné de la Sociedad Tolkien Española ya eso merece un bofetón. Entonces digo, venga, te voy a dejar en cuarentena, de acuerdo. Sí. Y como te mencionó, dijo, con lo bien que explica él, Eder, en su clase de hablar con los niños, y no te has enterado de nada y no sé qué, yo dije, lo mismo Thengel. Y yo no me he dado cuenta, pero yo he escuchado Thengel toda la vida. ¿Cuántas veces hemos cantado en la Sociedad Tolkien Española la balada de los túmulos del Mundburgo? Sí, digo, a ver. Yo he oído Thengel mil veces, a lo mejor es que soy mongola, no lo sé. Entonces, como tú eres un crack y das unas clases buenísimas que yo no escucho o no presto atención, por favor, ¿me puedes sacar de dudas? A ver, estaba mirando ya, o sea, porque yo también... A ver, esos son nombres que están en anglosajón, en concreto en anglosajón de Mercia, literalmente, que es lo que Tolkien usa. Ah, ostras, yo es que el anglosajón de Mercia justo no, ¿sabes? Me sé el otro anglosajón, claro. Y que no es de Mercia, ¿sabes? Claro, claro, por eso. No, este es el dialectal. Entonces, sí, porque Tolkien usó, es el que usó ese dialecto en concreto para los nombres de Rohan. Entonces, he ido a mirar a la fonología del anglosajón, porque digo, yo qué sé, es que lo mismo estamos pronunciándolo mal toda la vida, siempre todos. Claro. Que, oye, en algún nombre, una vez hablando Elios y yo, llegamos a la conclusión de que había un par de nombres que toda la vida los habíamos pronunciado mal. Uno de ellos, por ejemplo, el nombre de Suesmeal. Edelond, el puerto élfico, que significa literalmente puerto élfico, Edelond. Vale. No se pronuncia Edelond, se pronuncia Edelond. Ah, bueno, tú me enseñaste a decir Ainulindale, en lugar de Ainulindale, Ainulindale, y gracias a ti, ahora sé que se dice Maedros y no Maedros. Ahí está. Pero bueno, aún así se nos escapa. Yo creo que cuando llevas toda tu vida diciendo Maedros, decir de repente Maedros es muy difícil si no lo piensas. Bueno, pero pues, cuéntame. Entonces. Pues es así. Pero en anglosajón la TH se pronuncia Z. O sea, ahí está. Sí, sí. Y me estás viendo. Tendría más dudas. Tendría más dudas con la G, quizás. Sí. Si no sería Thengel o algo así. Ajá. Más que Thengel. Vale. Pero vale. La TH, pero vamos, que me he ido a mirarlo, y. Vale, gracias, porque ya a no te ser digo, que... si es Thengel, es Théoden, o sea, quiero decir, porque vienen del mismo sitio. No, o sea, si es Théoden, es Thengel, eso obviamente. Pues, hijo mío. Si me estás escuchando, persona. Porque las clases de Eleder no te las pierdes, por lo visto. Si me estás escuchando, que sepas que es Engel, ¿vale? ¡Hala! No quiero saber nada más del tema. Que además, eso, o sea, que como si tuviéramos que... O sea, si hasta Tolkien cometía errores pronunciando sus palabras, como que nosotros tuviéramos que pronunciar todo con absoluta corrección. Yo no puedo, soy perfecta, no me puedo equivocar, recuérdalo. Es pecado. Sí, sí, sí. Pues nada, oye, muchísimas gracias por sacarme dudas, porque ya te digo que yo en un momento dado hasta dudé, pero mi raciocinio era... Sí. No, mira, me he ido a mirar ya directamente el artículo de la ortografía del anglosajón, que también está en la Wikipedia, y claro, es que de hecho proviene de una letra que venía de una runa y tal, que se llama Thorn. Vale. O sea, espino en inglés. O sea, que es que, vamos, yo te digo, eso sin ninguna duda. Vale, perfecto. Pues nada, que sepáis que un carnet de la Sociedad Tolkien Española no te da autoridad moral para hablar de Tolkien, pero tener un carnet de la Sociedad Tolkien Española quizá te pueda facilitar conocer a gente que sabe de este tema y le puedes preguntar. No hay que saber, hay que saber a quién preguntar. Así que con esto y un bizcocho... Y sobre todo hay que tener educación a la hora de pretender corregir a alguien, porque es posible que tu corrección no sea tampoco correcta. Y entonces, haberlo dicho con educación, pues te salva del ridículo. Oye, mira, ahora justo nos han hecho una pregunta. Dior, ¿tendrá acento en la primera o en la segunda sílaba? ¿Dior? ¿Dior como la marca o Dior? Exacto, exacto. Cago en Dior, como decía Lothiriel. Dior. Porque Dior. De hecho ninguna palabra en élfico prácticamente tiene el acento en la segunda, o sea, en la última sílaba. Así como el francés, todas las palabras tienen el acento en la última, en élfico ninguna. Pues nada, muchísimas gracias. No. Por resolvernos la duda. Gracias por darnos la clase de élfico, que ha sido fantástica y llena de pistas interesantes. Y... Como por ejemplo, la ¿cuál es mi mi cambio vital y por dónde va el tema? Tu futuro. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os esperamos de nuevo en la clase de élfico el mes que viene, si Dior quiere, aquí en Regreso a Hobbiton. Si los Valar no lo impiden. Ten Arato. Ten Arato. La sala de los cuentos. Todos escucharon mientras la voz clara de Elrond hablaba de Sauron y los Anillos de Poder y de cuando fueron forjados en la Segunda Edad del Mundo, mucho tiempo atrás. Algunos conocían una parte de la historia, pero nadie del principio al fin, y muchos ojos se volvieron a Elrond con miedo y asombro mientras les hablaba de los herreros elfos de Eregion y de la amistad que tenían con las gentes de Moria y de cómo deseaban conocerlo todo y de cómo esta inquietud los hizo caer en manos de Sauron. Pues en aquel tiempo nadie había sido testigo de maldad alguna, de modo que recibieron la ayuda de Sauron y se hicieron muy hábiles, mientras que él, en tanto, aprendía todos los secretos de la herrería y los engañaba forjando secretamente en la montaña de hierro el anillo único, para dominarlos a todos. Pero Celebrimbor entró en sospechas y escondió los tres que había fabricado, y hubo guerra, y la tierra fue devastada, y las puertas de Moria se cerraron. Durante todos los años que siguieron, Celebrimbor buscó la pista del anillo. Pero como esa historia se cuenta en otra parte, y Elrond mismo la ha anotado en los archivos de Rivendell, no se la recordará aquí. Es una larga historia, colmada de grandes y terribles aventuras. Y aunque Elrond la contó brevemente, el sol subió en el cielo y la mañana ya casi había pasado antes que él terminara. Habló de Númenor, de la gloria y la caída del reino,

Erendis. Bueno, se trata de una biografía hecha a modo de cuento, ¿vale? La autora es María Isabel Sánchez Vegara, que es una mujer que nació en Barcelona, estudió publicidad y relaciones públicas en la UAB, creo que es la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me confundo, pero siempre le gustó Gloria Fuertes y demás, y ella siempre le había encantado los relatos breves y la poesía. Entonces ella estuvo mucho tiempo trabajando para cumplir su sueño, que era ser escritora, y de hecho actualmente es escritora y creativa en libros infantiles. Entonces, ella en 2012, si no tengo apuntado mal los datos, empezó a crear una serie de libros basados al principio en biografías de grandes personajes femeninos, y luego ya fue añadiendo también personajes masculinos y demás, y porque fue un éxito. La verdad, ha funcionado muy bien. También que al principio se llamaba Pequeña y Grande, estaba publicado por Alba Editorial, y en 2016 le compró la idea y todo en general, de Cuatro Group y su sello Frances Lincoln, para la lengua inglesa sobre todo. Y entonces fue cuando lo llamaron Little People, Big Dreams, y es así como ha llegado a tener resonancia mundial. Entonces, en Frances Lincoln ha publicado libros que no están publicados en castellano, o sea, que no están en Pequeña y Grande. Por eso la biografía de Tolkien la tenemos en inglés, pero de momento no está en castellano. A ver si puedo contactar con ellos y os averiguo si van a sacar esta cucada en castellano, porque tienen muchísimos libros. Entonces, bueno, el ilustrador del libro es Aaron Cusley, que es un ilustrador nacido en Irlanda del Norte que también se dedica a ilustrar libros infantiles. Entonces, bueno, como ya os he avanzado, os he hablado un poquito del autor y demás, se trata, como bien os digo, de una biografía del propio Tolkien. Por favor, los que estáis viendo y los que no, os lo cuento. En la portada aparece pues Tolkien apoyado, pues digamos, en los tres tomos en los que está dividido El Señor de los Anillos, y está así apoyado con un brazo y en la otra mano tiene un anillo por el que está mirando a través, ¿no? Tenemos en el lateral el canto, está hecho como en telita, y es donde nos viene escrito Little People, Big Dreams y J.R.R. Tolkien, el nombre de la editorial, y por detrás tenemos un breve resumen de la biografía de Tolkien. Por dentro es un libro, de verdad, no paro de repetirlo, pero está muy bien, o sea, a nivel biografía de Tolkien, me pareció fascinante lo bien resumida que está la vida de Tolkien. O sea, hablan desde que vuelve de Sudáfrica, cómo le gustaba al principio pues el campito y demás, y dibujarlo y todas esas cosas, sus traumas, lo poco que le gustaba, a lo mejor a los que lo estáis viendo, pues os voy enseñando y os voy pasando páginas, ¿no? Para que podáis ilustraros bien y verlas y lo bonito que es este libro. Pero bueno, lo poco que le gustaba la industrialización a Tolkien, cómo en cierto momento pues llega a Exeter College, ¿no? Su unión con sus amigos, o sea, es que te mencionan al TCBS, ¿vale? A los cuatro, pero además, claramente, o sea, te hablan del TCBS, hay una doble página. Todos son textitos muy cortos, de cuatro o cinco líneas, nada más. Y es lenguaje para niños, o sea, literalmente es una biografía contada para niños. Pero una biografía con todo, yo os digo, aquí está el TCBS, luego después pues tenemos una doble página muy triste en la que se habla de la Primera Guerra Mundial, y de hecho solamente se ven a dos de los amigos, a Tolkien y a Christopher Weisman, porque son los que sobreviven del TCBS. Y luego te habla de cómo él va escribiendo historias y cuentos y demás, y hay un momento en el cual pues le cuenta una de esas historias, se la cuenta a sus hijos. Entonces, claro, pues habla de Edith, de sus cuatro hijos, y aparecen aquí dibujados todos, y cómo les lee el Hobbit, y cómo el Hobbit se convierte en un éxito mundial, y entonces que tardará pues muchísimo tiempo, te pone además los años por ahí, en completar lo que sería El Señor de los Anillos, te dice que se trata de un único libro dividido en tres partes, que me parece, de verdad, o sea, son datos que hay gente que no lo sabe, en general. Entonces, que te lo encuentres en una biografía de un libro para niños me parece una fantasía. Y cómo él siguió escribiendo, te habla del Silmarillion, ¿no? De toda la mente y de cómo él intenta seguir. Aquí hay una ilustración, pues eso, cuando está, que está como Tolkien de mayor y se puede ver, voy a acercarosla un poquito a los que estáis en casa, se pueden ver pues como los árboles genealógicos que pintaba el propio profesor y demás, y ahí es cuando está hablando un poco pues de que Tolkien siguió escribiendo para el Silmarillion y demás. Y luego tenemos, bueno, la última página me parece increíble porque te pone un the end con interrogación. Y es que os voy a leer la última frase, siento que si es un spoiler, espero que no, porque al final es un libro para niños y es una biografía, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es mucho spoiler, pero es que me pareció tan bonito. Cuando lo compré, te pone el pequeño John Ronald Reuel, el rey de la fantasía moderna, continuó escribiendo día tras día y amaba cada momento de ello, porque él sabía que no importa dónde vas, lo que importa es que te diviertas y que disfrutes del camino. Me parece precioso. Y hay un dibujito del pequeño Ronald que han estado dibujando, el mismo más o menos que de la portada, con un taco de folios. Y después de eso, tienes pues un resumen así como más resumen de personas normales, o sea, no de personas normales, los niños son personas normales, pero en plan de J.R.R. Tolkien, nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, bla, bla. Y con fotos y fechas del profesor. O sea, aquí ya son fotos. Luego ya al final pues te vienen algunos de los libros que han sacado de esta colección, que os digo que es increíble, infinita. O sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo creo que van a sacar en inglés, por votación popular, uno de Taylor Swift. Tienes cualquier cosa. Ada Lovelace, Federico García Lorca, no sé, lo que se os ocurra. Pero es increíble. Es un libro que se encuentra en tapa dura. No sé si lo podéis oír por ahí. Tiene 32 páginas. Y las medidas son 24 centímetros por 195. O sea, es así como anchote. Pero bueno, es finito, ¿vale? Evidentemente, si es que es muy finico. Sí, es para niños, de verdad. Y cuesta el libro, en Reino Unido cuesta 10 libras. Como os he dicho, no es un libro que todavía hayan sacado en castellano. Hablándolo en su día con Balin, porque claro, le enseñé, le dije, madre mía, me compro esta cosa que es cuquísima. Porque de verdad, los que me estáis escuchando, es que no estáis viendo lo mono que es. O sea, los dibujos y demás. Creo que es un libro que realmente, o sea, necesario, no es para nadie. Salvo que seáis coleccionistas acérrimos, como suele ser mi caso, y o queráis contarle a lo mejor un poco, introducirle a vuestros hijos en la vida de Tolkien, ¿no? En plan de papá y mamá están locos con, o papá o mamá o quien sea, están locos con Tolkien. ¿Quién es ese señor? ¿Esto? Es lo mejor que les podéis hacer, o sea, es una fantasía. Además, incluso aunque no tengáis un nivel de inglés altísimo, de verdad que como son frases muy cortas, yo creo que se lo podéis traducir tranquilamente a los niños y no pasará absolutamente nada y lo podréis disfrutar. Y bueno, de hecho, si son muy pequeños, como son todo ilustraciones, pues le podéis contar un poco vosotros la vida del profesor, que ya os digo, está muy bien resumida. Me ha parecido, o sea, me ha encantado descubrir la historia detrás de la autora, detrás de María Isabel Sánchez Vegara, porque yo, es verdad que los había visto, pero claro, cuando de pronto me fijé que la autora era española, que es que ella es la que ha sacado toda esta marca de marca de libros con un montón, pero de verdad, que casi de cualquier cosa que se os ocurra hay un libro. Y lo que me da rabia es eso, que todavía no, que haya libros en inglés y que los ha escrito ella en inglés aposta, y que no estén traducidos al castellano, pero vamos, si no os importa el inglés, desde luego, id a por él, para si tenéis niños cerca o si sois coleccionistas, porque es, de verdad, es muy guay, es un resumen maravilloso de la vida de Tolkien. O sea, si alguna vez me piden un resumen de la vida de Tolkien, es que yo creo que voy a lanzar este libro, porque es el mejor resumen que he visto. O sea, para contarlo con 5 o 6 pinceladas, ¿sabes? Está muy, muy bien contado. Y aparte de que eso, de que pues al ser para niños pues es bonito y demás. Bueno, me están diciendo por el chat que Turín el mandito me dice que si es de Tolkien es necesario. Sí, sí, yo también, o sea, lo digo en el sentido, como siempre intento decir, pues es necesario, pues hay algunos que sí que me parecen más básicos y necesarios vitalmente y hay otros que digo, bueno, a ver, es una biografía de Tolkien escrita para niños y que actualmente solo está en inglés. Pues a ver, pues ahí ya va cada uno. Pues yo evidentemente aquí tengo, o sea, me lo compré y obligué a cierta persona, que por cierto también está en el chat, a comprárselo. Entonces, bueno, no lo obligué, la sugerí que se lo comprara y me parece que es una comprada, porque de verdad por 10 libras es bonito, es ilustrativo a nivel de que eso, de que puedes aprender cosas y que está bien contado y bien estudiado. O sea, eso es lo que más me fascina. Que para ser una persona que está escribiendo biografías cada 2x3, de verdad, de un montón de autores y personajes de cualquier ámbito, coja y tenga tan estudiada la vida de Tolkien, un 10 de verdad para mí. Así que nada, ya os digo, son 10 libras. Ese es el precio estandarizado, de hecho, que te aparece en la parte de atrás, debajo del resumen, te pone que vale 10 libras. De ahí a lo que os queráis, o sea, lo que os puedan cobrar por internet, por páginas, pues no lo sé. Nosotras es que lo encontramos en tienda física, en un viaje a Londres, entonces, claro, pues ahí te cobran lo que te tienen que cobrar, te pueden cobrar otra cosa. Pero bueno, creo que sí que he visto por internet a lo mejor por 20 libras o algo así, pero bueno, idlo, miradlo, porque también depende de si pedís a lo mejor de Estados Unidos porque estáis en Sudamérica o desde España porque estáis aquí y estáis pidiendo a Londres, pues varía un poquillo. Pero vamos, yo me ha encantado. O sea, lo compré por mi coleccionismo infinito de necesito todo lo que sale de Tolkien y ha sido una de esas compras que dices... Oh, ¡qué buena compra he hecho sin ser yo tan consciente de que iba a ser una compra tan guay! Así que, pues ya os digo, Little People, Big Dreams, merece mucho la pena. Me dan ganas de ojear alguno más, de algún otro autor que me guste. Yo qué sé, pues he visto que, por ejemplo, hay de Ada Lovelace o Jane Austen. Pues me apetece un poquillo mirarlo porque creo que pueden estar muy interesantes y, desde luego, para regalarlos para niños pequeños, me parece un aciertazo. Así que, bueno, no sé si hay alguna preguntilla por el chat, pero vamos, si no, os voy a dejar aquí con esto. A los que estáis oyendo, como siempre, os invito a que os paséis por el canal, aunque sea un poco por echar los ojos. Si no, ya sabéis que a redes sociales intentaré subir algún reels o alguna foto para que podáis ver las ilustraciones, porque francamente son muy monas y es una manera muy bonita de aproximarse a la vida del profesor. Así que bueno. Como veo que no hay nada más, pues os dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por verme y por escucharme. Y nos vemos el mes que viene en una nueva visita a la biblioteca de Regreso a Hobbit. ¡Un saludo! Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, de Katie Adelson de Blue Jay Studio, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorn. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nike. Os recuerdo que podéis escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify, pero que también podéis vernos en los directos que hacemos todos los meses, donde grabamos estos programas, y que podéis participar a través de los comentarios que leeremos y responderemos en directo. Para saber qué días grabamos, lo único que tenéis que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y sin más, os dejo, pero recuerdo que os esperaremos en septiembre para celebrar con vosotros el programa 100, que os podremos colgar toda la información en la web y enlazarla dentro de muy poco, pero que nos hará muchísima ilusión veros a todos allí y celebrar este programa 100 rodeados de nuestros oyentes, de nuestros amigos y, en definitiva, de nuestros queridos hobbits. Nos vemos allí y nos escuchamos en el próximo Regreso a Hobbiton. Shulani Lagra, Lil Shulabo Amaji, Nil Shula Vegafol, Soda Soda Toshiali, Nil Shulani Lagra, Lil Shulabo Amaji, Nil Shula Vegafol, Soda Soda Toshiali. Shalom.